destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, estamos aquí en la www.whiteloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, también somos el equipo secuencial. Y aquí a mi diestra tengo al buen chico. Buenas noches, realmente no de malas. Me duele la muela. Punto. Está dopado, lo cual significa que hoy hablaremos tú y yo la mayor parte del programa. Eso es bueno. Hasta creen, me dieron Ritalin. Aquí a mi siniestra, como escucharon, es el buen Clarky. Puedes decir hola, o insultarlos, o algo. No, buenas noches. Okay. Y allá arriba, ya saben, en el Watch Tower, como todos los miércoles, está nuestro Master Podcaster, el buen Dan Campos. Y bueno, ahora sí, la semana pasada no dijimos el lugar de descarga oficial del podcast. No. Es bigcontact.com/destripando, DSTRIPNDO. Y aparte ahí pueden direccionarlo ya para suscribirse al iTunes. Al iTunes, sí. Cae un día después, me parece, ¿no? Exactamente, por ahí, ¿no? Sí. Según nuestro Master Podcaster dice. Es correcto, entonces ya para que no haya tanta bronca, pues ya saben qué onda, ¿no? Dónde descargarlo, dónde ir directamente. Independientemente, ya saben, de descargarlo con el link que pone La Covacha, con el link que pone Comic Corp, con el link que pone Asamblea Comics, con el link que pone Osport Comics. La neta que chido, muchas gracias a toda la bandera que nos apoya. Uh-huh. Muy, muy, muy, muy padre, la verdad, ¿eh? Exactamente. Y también, antes de que se nos olvide, la semana pasada fue cumpleaños de uno de nuestros seguidores más añejos, el buen Eric del Chirú Parker. Ojalá y este año sí te hagas hombrecito. Muchas felicidades, carnal, aunque una semanita atrasada. Y ahora sí, entrando a... Creo que lo más prudente, como todos sabemos, es iniciar con lo que sucedió en la San Diego Comic Con, que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Y obviamente, pues háganle como quieran la... Defensores. Estamos viendo el Comic Shop News y sale en la portada el... Mandrake el fantasma y Roldán. Roldán el temerario. Hay que salvar defensores. Okay, ellos tres salen. Bueno, que la sale la semana pasada en la Comic Con, la noticia que yo creo que es la más importante, que es el anuncio de la secuela de Man of Steel. A ver, primero, ¿no vamos a la Comic Con? Porque chambeamos. De entrada. Y no nos dan. ¡No tengo varo! ¡No hay pobre! ¡No hay viáticos! ¡Alguien financienos! Te hubieras puesto como el Tobalo, güey. ¿Qué? A vender cuantimadre. ¡Ay, sí! Pero todavía no tengo ni sé dónde tengo mi cuantimadres que tengo. Creo que el Tobalo vendió hasta cuerpo, güey, para... No le han de verdad dado mucho, pero... No, por eso continuó vendiendo varios. No, o sea, no, sí le han de verdad dado mucho, pero no de haber ganado mucho dinero. Que es muy diferente. ¡Ay, el gas! Soy un poeta urbano, siempre lo he dicho. Pero... No, pero vaya, nos dedicamos no a pasear, sino a analizar, y tenemos muchas cosas que comentarles y algunas cosas que ratificarles de lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? De entrada, para arrancar, la noticia bomba es que sí, ya anuncia Snyder que hay bueno, Warner, ¿no? O sea, Warner, pero pues, el que lo dijo fue directamente Snyder en el panel, fue que viene, sí hay la secuela, ¿no? De Man of Steel, y que lo más chido de todo esto, que ya anunciaron que aparece Batman, ¿no? Bueno, en primera, la secuela sí es Superman Batman o Batman Superman. Superman Batman, no debe de ser lo lógico. Digo, yo diría, a pesar de que el peso lo trae Batman, obviamente. Uh-huh. Yo veo la construcción, yo creo que se hizo muy ingenioso. Después de todo lo que hemos comentado, cómo DC iba a abordar el tema de ir escalando sus películas a un universo compartido. Uh-huh. Que conste que aquí dijimos primero que siempre apoyamos la teoría de el Superman Batman. Sí. De hecho, hace poco, bueno, hace como un mes, dos meses, ¿no? Todavía dijimos que, la verdad, con Superman Batman tenías de sobra. Sí. Para atacar. Que es suficiente, ¿no? Para darle para un buen llegue a Avengers. Entre ellos dos, ¿para yo qué? Yo creo que para... Sí, ya se pueden lanzar esa clase de... Sí, esa clase de... Y no apresurar cosas, ¿no? Porque apresuras un universo, o sea, con la Justin League que se vería formada forzadísimamente. Seguramente articulada, güey. No, y te daría un origen así, Jeffionesco, que dirías... exactamente, ¿no? Que comentamos la otra vez. Entonces, definitivamente, creo que veo la intención de muy, muy ingeniosa, de hacer lo mismo que en Marvel, pero con una sola película como hilo conductor. Quizás aquí no van a caer en el Iron Man 2, que es el anunciote o lo que sea, sino directo de Superman, te hacen un Superman Batman, y de ahí lo más probable es que escale un Justice League. Ahí sí lo veo más factible, ¿no? Entonces, el LA Times, la noticia que traía, es que, incluso me parece que lo hace previo al anuncio oficial de la Comic-Con, que para 2015 tendrían a Superman Batman, para 2016 tendrían a Flash, y para 2017 Justice League. Impresionante, porque no, estaba 2 años, Flash y Justice League, ¿no? Esa es, pero digamos que por ahí un insider o algo por el estilo, como que traen la idea, es un rumor, ¿no? Casi tiran el Hall Age cuando anuncian, simplemente con ver la silueta del murciélago, de Frank Miller, Frank Milleresco. Murciélago, ojo, de Frank Miller. Ojo. La noticia empezó leyendo un pasaje de The Dark Knight. The Dark Knight Returns. ¿No? La famosa frase cumbre, la confrontación climática de la historia, que es entre Superman, entre Batman y Superman, realmente. Que es cuando Batman le está poniendo una santa, le va a poner una santa madrina. Que Superman ya debería estar. Por eso le pusieron las botas que le pusieron, güey. Porque ya está acostumbrado a ponerse. Ve a Batman y ya se ponen 4 Superman. Es un hecho que va a haber una confrontación al más puro estilo universo Marvel. Como les encanta confrontar héroes. De hecho, Geoff Johns en la nueva historia trató de hacer eso en un principio sin cuajarla de todo bien. A mí me suena que el título de la película incluso vendría más por Superman contra Batman que pensar en Superman Batman. No te late. Yo creo que va a ir un versus entre los dos. Como nos encanta y tenemos una racha así metalesca, melatesca más bien. De los pocos con los que lo puedes hacer es que ni siquiera le pongan título y simplemente lancen el logo y el logo te dice todo. Sí. ¿No? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Visualmente sí, pero para taquillas, para venta de boletos. Avengers lo que estaban lanzando era la pura A. Que me pareció... Que acuérdate que hace años nos discutía aquí, Armandito. Me pareció muy mala, muy mala. Es una porquería, no está posicionada. Ahora ya está posicionada. Ahora sí, ya podemos hablar que sí es reconocido. Ese como lanzamiento, a mí y a la fecha me sigue pareciendo... ¿Burdo? Que, no, burdo. Porque arriesgado. Además, estaba muy padre el diseño de la A. Pero el problema es de que al público no le decía nada. Arriesgado, porque quizás no tomas... No fue esa la campaña masiva. La campaña masiva ya vino con los plotting personajes. Los plotting heads. Son los... Mala, por mí me pareció bastante mala en cuanto a diseño. De hecho, Iron Man 3 es de las pocas que empieza a tener muy buenos posters. A mí también, me parece que Iron Man 3 hay un muy buen trabajo en el arte de promoción. Porque el de Avengers me pareció, incluso algunos lo criticamos, el póster en el que juntan a todos, se ven incluso mal proporcionados, pegados de... O sea, uno le pega la luz, el sol viene de acá... En pocas palabras, un photoshopazo burdo. Sí, burdo. Pero efectivo, al final, ¿no? Bueno, pues sí, reconocerlo, ¿no? Otra cosa que tú siempre has estado en contra mucho es de que aparecen nada más las caras de los actores. Sí, los floating heads. Los floating heads, sí. No floating masks, que son distintos, ¿no? Entonces, pero vaya, también vemos que se esfuerzan mucho para conseguir un Chris Hemsworth, que pues dicen, está galán, ¿para qué le pongo el casco? Que le estropee la jeta y las mujeres digan, que se patinen las niñas, queremos que se patinen las niñas. Uno que no tenga un novio ñoño le diga, oye, quiero ver la peliculita, ¿por qué? Porque sale ese güey. Sí. No tienes primeramente de esa teoría, porque lo que buscas posicionar no es al actor, buscas posicionar al personaje, ¿no? Entonces, sí, pero hay que ser sinceros, o sea, en el público femenino ellas no se van a comprar ni los action figures, ni se van a comprar una bolsa, una bolsa de todo. El público femenino no es tu público. Y ves los porcentajes de no es tu público, pero si en attendance sí ayuda. No, ahora, pero realmente no es tu público. O sea, me parece no es tu target, no es tu target. Una publicidad, si va por ahí, no sé si hay otra razón, que honestamente nunca me he sentado con los de marketing, de en este caso que era de Marvel Studios, o no, si era Paramount y luego Disney, para platicar con ellos. Debería ser Paramount, seguro. Pero me parecería una publicidad mal dirigida. Si tu objetivo es ir hacia ese público, cuando más bien lo que buscarías es colocar al personaje y vender la idea de el superhero movie, ¿no? Okay. Pero al final, en Avengers es muy efectivo. Sí. Thor y Capitán América es... Son preámbulos, sí. Son preámbulos. Sí, pero muy inferiores. O sea, ahora, hablarlo, ¿no? Tomando en consideración este comentario, lo que fue una idea muy arriesgada, que a lo mejor al Plain People no le decía nada a la A, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy diferente con los logotipos de Superman y Batman. Los simples logotipos creo que venden, ¿eh? Sí. No, estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. O sea, va a ser impresionante. Y para muestra, Batman de 89. Uh-huh. Ahí fue una publicidad muy arriesgada en lanzar ese... Logo. Porque aparte era un símbolo muy estilizado, que incluso a primera vista tenías que fijar la mirada para encontrar la silueta del... Claro, porque el mismo contorno amarillo hacía que vieras cuál es la buena, ¿no? Sí. Entonces, pero fue muy, muy efectiva, ¿no? Y que de ahí toda la maldita batimanía, ¿no? Hay que darle su mérito a los creativos, que por eso les pagan un megavaro a los diseñadores, ¿no? Uh-huh. Aunque muchos la... Y que por ejemplo, a mí la S de Superman, Man of Steel, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho el rediseño. Es el símbolo de Superman. He oído dos muy buenos. De Tierra 2, pues. Vi uno nuevo que decía... está Luisa y what does the S stand for? Ese, for sexy. Y el segundo es for hope. Y después oye, hey, here comes hope, man. Sí, sí, sí. Mil madres, ¿no? También la que dice, es que me vas a dejar, tengo que salvar al mundo. Entonces el mundo es más importante que yo, y nada, sale Superman así, what the fuck. O sea, hay unos muy, muy buenos que están haciendo. Pero... O sea, retomando la cuestión del símbolo, de que no, a lo mejor no es necesario un Batman contra Superman, o un Superman Batman, porque sale en la película de Superman, que es la secuela, la anunciaron oficialmente como la secuela, de Man of Steel. Bueno, queda claro que de volada, desde el momento que te meten en la introducción, sin albur. Que te meten y la introducción es como pleonasmo, carnal. Te narran ese pasaje de Frank Miller en Dark Knight Returns. Uh-huh. Te hace de volada el clic, la batalla, ¿no? Ahora, lo queda claro que las consecuencias que dicen de la destrucción masiva de Metrópolis, uno, nos queda claro que Luthor puede ser una de las caras, y la otra puede ser Batman, inclusive matimulado o algo por el estilo por Luthor. Y este alienígena que con esta destrucción ya no sea bien visto en la Tierra. Que aquí hay algo que es una contingencia, te manda la epítome humana que le den. Evidentemente se verán consecuencias también al hecho de que Superman mata a Zod. Uh-huh. Entonces, Goyer, ya lo habíamos comentado, regularmente si... ¿Le patina la ardilla? Sí, muy bueno para construir. Sí, le gira la ardilla en eso. Esa clase de historia. Ahora, nada más un pequeño. Ahora cambia la historia, ¿eh? Ahora se anuncia como coploter a Snyder. Sí. Ese Snyder, es un cambio, ¿eh? Snyder y Goyer trabajan en la historia. Coploter, exactamente. Pero curiosamente, Nolan y su esposa van de productores ejecutivos. Sí, pero ya fueron movidos a como dijimos. Al John Favreau. Ya dieron el Favreauazo como lo vaticinamos. Exactamente. El que sí queda como un miembro un poco más importante es el hermano. No lo han anunciado. Según yo traía algo por ahí. No, pero lo que se dice es, sigue la relación de algún modo, que yo creo que es más a través de la compañía productora de Nolan. Ya le aplicaron el Favreauazo. Que es Stenoscope. Uh-huh. No, con diferencia que... Nolan ha generado alrededor de $4 billones a Warner, y Favreau creo que no le había generado, o le había generado uno. Bueno, hay que ser sinceros, también le dieron una película más. No, se aventó. Es que a Favreau, que yo insisto, la forma en la que dijeron, gracias por te invitamos a que los pares allá afuera, ahorita te alcanzamos. Mira, aquí hay dos boletos para la primera. Me sigue pareciendo injusta, porque... Sí, de acuerdo. A Favreau le dijeron. O sea, a Favreau debería estar... Sí, glorificado junto Kevin con Stark. Todos los días dedicándole 2 o 3 horas a lamerle los huevos, porque... ¡Ay! En ese hombre... Sí. ¡Saludo, patita! Gran inquisidor. Y dije, debería estar lamiéndole los huevos. Sí. Porque gracias a ese hombre, tienen todo, o sea, tienen toda una estructura de películas. Porque lo que alguna vez discutimos, ¿qué es lo que hace Marvel? Marvel, de algún modo, es un grito desesperado en cuando voltea a ver y dice, ok, quiero hacer mis películas. El Hombre Araña. ¿Qué me queda? Tiene Sony. X-Men, Fantastic Four, lo trae. ¿Qué me queda? Avengers, si es bueno, pero tengo una bronca. A lo mejor el Capitán América, si es un personaje icónico, creo que es un icono de los más importantes que hay, pero tiene un pedo fuerte. Es América. Local. ¡Claro! Juega local. Y todo el sentimiento anti-yankee que existe en el mundo, también es muy difícil y arriesgado lo que estás comentando, la decisión misma. De Favreau, de haber aceptado el trabajo, y tanto de los ejecutivos que dijeron va Iron Man, siendo un personaje B en ese momento, hay que ser sincero, una cosa es que es un mainstream y lo que sea, pero no era lo que es un ahora. Un heavy hitter como no, es ahora. No, ahora es el heavy hitter. Es el heavy hitter de Marvel. Sí, no, y me queda muy claro que lo abrieron gachísimo a Favreau. Le dijeron, mira, aquí te puedes ir por allá, como dices, y aquí te damos dos boletos para la premier. No. Lo matan hasta en la saga, güey. Bueno, o sea, si tú tienes un personaje, ¿verdad? Sí, vuélenlo. No, vámonos. Llegaron y le dijeron, mira, aquí te damos dos boletos para la premier. No. Es para el siguiente fin de semana, güey, para que entres sin broncas. No van las palomitas incluidas, casi lo abren hacia Favreau. Sí, piensa que hubiera pasado, sí, no sé por qué habrá sido Iron Man, no sé si fue una decisión pensada, estructurada como estrategia, bueno, o fue... Que sí, es estrategia. No, o fue el guión que tenían más desarrollado también. La dos. Puede ser. Porque, o sea, cualquiera de esas... Pero es difícil, pero ¿no? Pero imagínate que arrancan, a lo mejor diciendo, mira, el personaje más conocido y el que tenían muchos años que querían trabajar también, que era Capitán América. Sale, es exitosa, pero no tanto, no genera ese ruido el revuelo mundial, ¿no? Que no genera Iron Man. ¿Qué hubiera pasado con el universo Marvel? O sea, esa decisión tan simple, y además, si no tienes un hombre como Favreau, que lo que le dieron, las herramientas que le dieron, de entrada, él tiene la decisión más importante en la historia de Marvel, que es decir, Robert Downey Jr. es Iron Man. Sí. Es la decisión más importante que toman, ¿eh? ¿Del universo fílmico? Sí. Completamente de acuerdo. Sí. ¿Es una de las más importantes en la historia de Marvel como empresa? No, pero es que, mira, es así de sencillo. Si hablamos... ¡Stanley! ¡Ya sirve! ¡Es Robert Downey Jr.! Pero fíjate que, curiosamente, es como decir, en el estadio de los Yankees de Nueva York, la casa que reconstruyó Babe a palos. Baby Ruth, exactamente, es el equivalente Robert Downey, la casa fílmica, sí, claro, de Marvel, sí, o sea, sí, lo que ha hecho para... Entonces, Favreau entrega, y creo que después Favreau lo que hace es acatar al final una decisión, sí, y de lo que tiene, sí, construye no, una y secuela. Y el tiempo que le dan. Sí, ajá. No, y lo comentamos en su momento, para así que oye, no es ridículo. Las gracias, ¿no? Medio... Pinches camienta. No tan malo como con otros. Marvel Studios es famoso por... Pregúntenle a Norton. No, o sea, pues pregúntenle a Norton, pregúntenle a Kenneth Branagh, pregúntenle a... A quien quiera, güey. Ang Lee se lo buscó, güey. No, Ang Lee lo quería merecido. Él fue... ¡Ay, Universal! Y aunque la distribución la hace Universal, ya es de Marvel Studios. Pero la película de Hulk de Ang Lee es Universal totalmente. No me importa, se lo gano. Pero se lo gano. Se lo ganó. Que no, ni lo inviten a la premier. Sí. Pero, ni las palomitas, güey, nada. No. Pero lo que vamos es, o sea, a Favreau le tocó como el bailar con la más fea. Sí, y Robert Downey se quedó con todo. No, y la hizo muy chido. El receptor de lo que debió de haber sido es Whedon, ¿no? Whedon es el que se queda con todo. Ahora, yo me acuerdo... Whedon agarra ya también un valor. O sea, le dijeron, entra... Cuando ya vas... Sí, ya encarreradito, sí, básicamente. Sí, entonces, y las secuelas fueron, no la maravilla, o sea, digo, Thor y Capitán América, pero se posicionaron y se mantuvieron. Se volvieron inexplicables, güey. Suficientemente bien. A Whedon también hay que analizar qué le entregan a Whedon. A Whedon le entregan un universo ya construido. Sí. Porque hay que ver, si no, qué hubiera hecho él construyendo. Lo que hemos dicho, el fuerte de Whedon es... Los diálogos. La parte de los diálogos. Es impresión de la interacción de los personajes. Eso es lo principal, ¿eh? Pero, más que la trama. También se le van las cabras. Yo lo vi, yo fui gran fan de la serie de Buffy, gran fan de la serie de Ángel. Y en Ángel en particular se le van las cabras bastante. Bueno, recordemos a Buffy el musical. No, ese es de las cosas buenas que hace. Hay un episodio que es prácticamente todo silencioso. Tiene cosas muy buenas, pero pues hay que contar que Whedon no llegó y construyó Marvel. O sea, Whedon llegó con una historia estructurada. Okay. Un Iron Man totalmente estructurado. Sí. Con Robert Downey Jr., que ya era un gran... Ahora, ahorita que estás mencionando... Con un concepto de Thor perfectamente estructurado. Capitán América entregado. Un contexto de historia ya estructurado, ya habían... Sí, Shield ya estaba... No, y entonces, ¿no? Muchos años antes ya le habían encargado, Pen, ¿no? De acuerdo a lo que estaban haciendo con las otras películas, ármate el guión para Avengers. Que lo haya reescrito Whedon, que debe haberse enfocado en diálogos y otras situaciones... Claro, al final ya estaba la idea básica, que era el cubo cósmico. Sí. El cubo cósmico, la invasión de los... entre los Chitauri y los Skrull. Y los Skrull, que creo que la decisión viene más por la bronca con Fox. Te voy a decir una cosa, que como lo utilizaron, se me hizo más inteligente que fueron los Chitauri que los Skrull. Está perfecto. Loki, de algún modo, como la cara de los villanos, porque el ejército... Y qué bueno que son Chitauri, porque los Skrull les vinieron muy mal, porque son un ejército muy genérico, ¿no? Exactamente, y probablemente te da para explotar de otra manera también la historia de los Skrull. O sea, digamos que el concepto básico de ya se lo entregan, que él también con lo que le entregan lo arma muy bien, porque lo pudo haber armado muy mal. Sabe mucho, y los chascarrillos que plantea, excelente, y la pero trama también, como la va, muy no bien. Es alguien al que le dices hazlo de cero. Ahora, Snyder va, y es un riesgo que está tomando, es el primero que va de una individual a la franquicia. Sí. Y parece que va a ser el hilo conductor, más que nada, ¿no? En el riesgo que está tomando Snyder, es el primero que brinca de lo individual a lo colectivo. Exactamente, ¿no? Entonces, es una decisión muy arriesgada por el lado de DC. Sabemos que es un... maneja muy bien la... Es un riesgo... Que nos quedó de ver, a mi gusto, un poco. Pero... que los críticos no lo quieren mucho en especial, no es Nolan. Nolan está posicionado como un creativo impresionante. A mí me da la impresión que tiene cierto bias la crítica en contra de Zack Snyder. Ajá. Ahora, te voy a decir una cosa. Correcto, aquí, sí, me da esa impresión. Ajá. Aquí algo que la tiene ganada, entre comillas, ¿no? A diferencia de lo que hizo Whedon en cuestión de... O más bien Marvel, ¿no, Whedon? En cuestión de los personajes, es que van a la segura. O sea, a ver... Sí, está Superman, que es un personaje altamente reconocible, no hay bronca. Sí, que viene de una película que va a llegar a los 700. Sí, que ya está, ahí, ¿no? Está cerca de los 700, ya estaba cerca de los 700. Una película que le fue considerablemente bien, tuvo buenas atenciones del público. Sí, Superman muy bien recibido por el público en general. Y la segunda, pues para que no haya error, Batman, güey. Bueno, pues es que no... Rápido. Como decíamos, es un no-brainer. Sí. O sea, ¿para qué demonios te metes un Flash? O sea, honestamente, no. Sí te puedes meter un Popper, ¿no? Constrúyelo, poco a poco, ¿no? Entonces, de hecho, puedes dar hints, ¿no? De algo en la película. No lo han hecho, me dio gusto que no utilicen el método Marvel. Porque cualquier cosa se ve para copiar. Pero, no, a lo que me refiero es que lo pueden hacer así como lo hicieron en Man of Steel, muy sencillo. El satélite, va a llegar y la trama es, ¿me debes un satélite? Probablemente. No, probablemente no. Pero, pero desde ese fue el hint. Pero es como dicen, oye, el otro hint, ¿sabes qué? Pues operación Tridente, ¿no? Ya, se reventó, que dices... Lo primero que relacionas es Tridente, más Aquaman, güey. Que no te lo estás mencionando. Pues, relacionar. Ah, claro que sí, güey. No, yo creo ¿con que qué relacionas un Tridente? Con el infierno. Con el diablo. Segundo, con Gladiador. No, eso ya estuvo mal. Pues, si estás viendo una película de superhéroes, es obvio que... Acuérdate que es Plain People, ¿eh? Sí. Eso sí, es bueno. Acuérdate que los fans, honestamente, valen para pura madre, ¿eh? Ah, sí. No son un público significativo. No. A la gente le vale. A la gente de los estudios, incluyendo a Marvel Studios, dice, ay, es que... Les vale madre. ¡No! Es el público que va a la Comic Con, no es el público objetivo. No, pero, porque ahora muchos... Pero sirve, han sabido hacer sirve, un evento de eso. Se sí. sirve para generar ruido. Publicidad afuera, sí, hacia afuera. Eso, sí. Pero el público que va, o sea, la gente idiota que va disfrazada... No es el público objetivo, ¿eh? No, no, porque es muy poco. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Digo, hablando de los disfraces, qué cosas tan bonitas y qué cosas tan... Tan ridículas. Dantescas. Hay gente que no tiene vergüenza. Y la verdad... Hay gente que no tiene vergüenza. Tengan humildad, tengan un poco de cariño por sí mismo. Tengan autoestima, güey. Tengan sentido común. Sí, sí, no, por favor, no lo hagan. Sí, no. De veras. No, no. Si lo hagan... Pues también en Reforma pueden desfilar cierto día. Sí, sí, sí, me queda más claro. Pero a mí se me hace, retomando el tema, a mí se me hace muy inteligente, se me hace algo bien pensado que les va a recolectar una cantidad de dinero aberrante, honestamente aberrante, ya por ejemplo de poner Batman. Estamos hablando ya de una taquilla ya sobre el billón. Yo creo que sí. No, ese es casi seguro, digo, ¿por qué? Es difícil que un reboot, y lo vimos, o sea... De hecho, el más exitoso ha sido Spider-Man con 750 aprox, ¿no? Aprox, sí. Entonces, obviamente, se evita el riesgo porque ya es una segunda parte de Superman. Uh-huh. Y metes a otro personaje que te vendió el billón. Sí. Entonces, por consecuencia... El más popular que hay, posiblemente sea Batman. Sí. Está entre Batman y Spider-Man. Y Spider-Man, entre ellos dos. Sí, sobre entonces, Superman, con todo... Y lo que contabas del posicionamiento del logo, que es impresionante. Sí, que a mí eso me... O sea, a mí me va mal viaje, es lo que dijiste, sí, pero bueno. Pero no, alguien, o sea, lo leí en algún lugar y... A lo mejor no es cierto, pero sí te habla... Qué cercano. ¿Sí lo comentamos cuando nos madreamos o fue... Por comentar que después de la cruz cristiana... El símbolo más reconocido en el mundo es la S de Superman. Sí, habría que ver las fuentes y el estudio, la veracidad. Sí, no, evidentemente. Pero de que puede ser de los más reconocidos que estamos hay. De acuerdo. Estamos, o sea, de acuerdo. Sí, sí, sí, el problema. El impacto que tiene, porque aparte es un símbolo... Porque la S es de Hoffman. ¡Les traigo amor! No. ¡Les traigo esperanza! Sí, no. Es Superman. Sí. O sea, yo creo que... Tienes una taquilla asegurada al momento de juntarlos. Y ahora yo tiene... sí le tiraría sobre 8.59. Sin bronca. Sí, con la mano sin duda, sí. Sí, ahora o sea, sí yo me voy. Yo creo que el piso para Warner, yo creo que se vuelve 1,000. Sí. O sea, menos de 1,000, yo creo que dirían, no jalo. Como no, dirían, Fabroazo, sí, manda por favor a este directorcito y trae a otro director para la tercera. Probablemente. Sí, se me haría interesante, sería Guillermo del Toro, ¿eh? Sí. Guillermo del Toro es una maravilla. Pacific Rim, lamentablemente no le hizo no, tan bien. A mí me da gusto una cosa. No, qué cosa tan maravillosa. Que hablamos un poquito de Pacific. Es una maravilla. Una, sí, impresionante. Maravilla. Y me da tristeza que en taquilla no está funcionando. No, como... pero ¿sabes qué me da gusto? Número uno internacionalmente esta semana. Qué bien. Sí. Porque los estúpidos gringos se fueron a ver, ya quedamos. Sí, Grown Ups 2, o sea, no manches. O sea, pero Estados Unidos no va a llegar al 100. A mí no se me haría... O sea, es patético. Y curiosamente... Pacific Rim, yo diría... No, sabes, no necesariamente me voy por el Justice League Dark, sino le digo, a ver, pinche gordo, ¿qué te armarías para el Justice League? Yo creo que del Toro sí, y del Toro es de los que tiene muy buena relación con Warner. Sí. Es de sus directores consentidos, que Snyder incluso lo han dicho. Una de las razones por las que le dieron a él manos de Steel es porque es de los directores que es muy, o sea, que trabaja muy bien con el estudio, ¿no? Claro, o sea, acata órdenes, más o menos alineado, y les tiene ha producido varo con 300 fue un exitazo, exacto, ¿eh? Tiene una base de fans, tiene una serie de cosas que, vamos, sí, que es un director con el perfil para poderlo hacer, pero creo que del Toro sería otro. Sí. Y creo que del Toro es alguien que si yo fuera Warner lo tendría en la mira para que me que no se vaya con Legendary, que no se vaya con Legendary, porque sí. Legendary ya sí, no es ya Warner, no de Warner. Se va con NBC, pero Warner se acaba de asociar con Dune, que es otra compañía productora independiente, para que no le falte varo, digamos, sí. ¿No? Porque no olvidemos que lo que hacía Legendary hacía era básicamente financiar al 50%. Sí, curiosamente se oye ridículo si financiaron a Warner. Sí. Esa era la chamba de Legendary. Legendary es un fondo de capital, de hecho, es una operación medio bursátil. Otro día les explico cómo funciona. No te esfuerces, por favor, no te esfuerces. Pero su objetivo es dar varo. Sí, o sea, no por nosotros, sino por ustedes, mis estimados escuchas, que sabemos que su conocimiento financiero es ahorrarlo en cuentitos y dos copias de cada uno, es a lo que llegan muchos, ¿no? Sí. Entonces, Sí, pero fíjate, ahora otra cosa interesante que despierta todo esto es la clásica rebambaramba, especulación, jaladez de greñas y cuantas estupidez. ¿Quién va a ser Batman? Porque ya, Bale ya dijo, ese es un cambio no más interesante, pero ahí te va una cosa que yo veo de entrada, No necesitas un Bruce Wayne tan pesado como en el caso de ¿no para Warner? Me volteo. Y saca la cartera y a billetazo. La cartera y a billetazo, le digo a Christian Bale, ¿cuánto vale que regrese? Creo... Abofeteame con dólares. Sí. Creo que sería un plus si regresas a Christian Bale. Él dijo que no, porque yo soy Nolan Beach. Sí. Pero mira, Nolan de algún modo está involucrado, claro, es su compañía productora la que está y el otro blockbuster que tenía asegurado, que no, ya al final no lo aseguró, obviamente, era el Terminator. Sí, claro. Y no va a ser, o sea, ya no va a volver a salir, sí. Esto estamos casi seguros. Al final, o sea, han sido muy claros en decir, ojalá, va a haber un nuevo Batman, o sea, sí se ve, parece poco probable. Ahora, lo dijeron. Un nuevo Batman. O sea, pero, sí lo dijeron. Dijeron J.J. Abrams, no va a dirigir Star Wars. Star Wars o sea, ya ha habido varias noticias que... Y a los 8 minutos salió él diciendo, ¿qué creen? Pues que siempre sí. Entonces eso, yo lo que haría, que pensaría que a lo mejor ya lo intentaron y no hubo una buena negociación. Uh-huh. Y a lo mejor no va de acuerdo a la historia, ahora el enfoque que le quieren dar a Batman. Es que sí, pero yo creo que no va por la historia, Si te das cuenta, pasó un ciclo completo lo de Batman, probablemente cronológicamente y la historia de Batman pues, no impone en este universo. Pasa, el Plain People sí, lo tiene madre, identificado. Y lo identifica él. Y le daría mucho más peso el decir... No, eso ya es el billón. Eso ya te vas a billón y ven. Y a altura Avengers. Sí, yo creo que sí. Ahora, aquí lo... Es el Robert Downey, aunque no es con el carisma, pero no, sí, no es el carisma. Tras el prestigio, pero sí es el ganador del Oscar. Y al final es el Batman... de los últimos... Y es el Batman de los últimos 12 años, güey. Exacto. Sí. Entonces, obviamente... Entonces, creo que sí sería... Es difícil. O sea, yo lo que haría, me voltaría y le... Yo estamos hablando, te voy a humillar. ¿No? Sí, te voy a humillar. O sea, yo sé que tú tienes mucha dignidad. ¿De a cuánto es tu dignidad? Sí. Pero... ¿Cuántos ceros para tu dignidad sí, aquí? Ya está Marlon Brando, ¿no? En Superman. Sí. Lo abofetearon también con... Sí, lo humillaron. Y yo creo que tendría eso mucho más impacto. Si no, si te quedas con... ¿Quién va a ser el nuevo el Batman? Sí, pero... Necesitas a alguien que le haga buen contrapeso a Cavill. Ajá. Que Cavill... Se vio a Bill y se demostró que puede. Sí, no, Ahí te va, o sea, Cavill está posicionado... O sea, sí necesitas a alguien de peso, sí necesitas... Pero yo lo que iba es que no necesitas un Bruce Wayne tan pesado. Necesitas a alguien que se vea muy bien en la máscara, porque no va a salir mucho tiempo como Bruce Wayne, te lo casi garantizo. Sí, es probable. Entonces, probablemente sea por ahí. O sea, sí puede ser que te dé la construcción del Bruce Wayne, de esto, pero yo creo que por el tipo de acción que nos manejó este Snyder, puedes esperar que salga mucho tiempo fundado en el traje, ¿no? Y también... Y le dé a todos los detractores de la trilogía de Nolan la acción que muchos pidieron a gritos en esa trilogía, que es quizás lo criticable que tenga, ¿no? Y que creo que incluso, una vez más diría, ¿por qué puedes embonar al Batman que viene de esa trilogía? El Batman lo construiste mucho más por el lado del crime fighter. Sí, sí. Ahora lo vuelves a ese mismo action crime fighter hacia el mundo del, ya claramente, el superhéroe. Uh-huh. Y es, ¿qué pasa después de todo eso cuando se te abre un mundo distinto? Sí. Que ya ves... Ya ves alienígenas volando y... Yo dudo en serio que toquen la trilogía de Nolan. Yo honestamente lo dudo. Pero es muy sencillo el twist. Pero, sí, o sea, yo creo que... Esos que dicen, es que no funcionaría, por supuesto que funciona. Batman, el Batman de año 1 es el mismo de Dark Knight Returns. Y al final, el Batman de año 1 era el mismo del JLA de Grant Morrison. Sí, y era el mismo del de Hosh. Y era el mismo de Paul Dini. Y el de Rip y entonces... Esa es la virtud que tiene ahora como personaje. Tiene otra gran virtud, lo que acabas de decir. Al Plain People le vale madre si embona o no embona. El Plain People le dice, yo quiero ver a Christian Bale. Uno de los primeros comentarios de Liliana es Christian Bale regresa como Batman. Uh-huh. O sea, no dice, ay, terminó. No, pues, para ella él es, o sea, ahorita él es Batman. No, pues, y su primera reacción incluso, digo, no, aparecer es otro. dice, puta, me caga que los actores, dice, es un rol que cuántos actores no soñarían con tener una oportunidad y que hay actores que lo dejen. Sí. Ahora, hay que ver también, o sea, digo, Bale todavía está. ¿Qué edad tiene que ser Bale ya? Con entrada 38, 39 años. Por eso, o sea, ya... Pues Robert Downey Jr. fue Iron Man la primera vez a los 42 años. Pues 42, ¿eh? Pero, ojo, Iron Man sí puede ser un personaje más maduro que Batman. Estoy físicamente maduro, ¿sí? Sí te da... No, es físico, no es tanta acción física, todo depende del traje. No. A Batman también, porque tiene la virtud que a diferencia de Superman o de Wonder Woman, trae máscara. Sí, entonces... Y trae armadura. Es a lo que voy, ¿no? Entonces por eso es el peso que va a ir por ahí. Ahora, casi seguro... Y creo que si la idea tendría que ser un Batman más experimentado. Ya no vas a caer en el origen de Batman. No, ya no. Tú tienes que traer un Batman que ya haya sido más experimentado. ¿Sabes cuál es la bronca que yo veo? La construcción de contratos, alias como hizo Marvel, asegurando a los actores por otras películas. Sí. Lo que va a suceder seguramente. Ah, claro. Entonces, Christian Bale como Batman tiene Christian que Bale, podido firmar tres. No, o cuando menos una más para Justice League, sí. Seguramente. No, y hay que ser sinceros, o sea, siendo Batman, van a sacar otra película de Batman, te guste sí. o no te guste. Guste. Sí. Entonces, ahí veo la complicación de que regrese Christian Bale como Batman, porque eso sí no lo aceptaría probablemente. Sería una nueva saga. Esa sería estúpido con otro enfoque. Puedes dejarlo descansar y dejar presente el personaje que tiene Batman contra Superman, después ponerlo en Justice League, te enfocas un poquito después en lo que salga de Justice League, y ya después... Relanzas Batman. Un nuevo Batman que... Sí. No necesitan ni siquiera tanto en un reboot, es una película. Se va a pelear con Clayface o no sé, ajá, no, es casi como Sandman, no. Se va... hay mejores villanos. Bueno, tan sencillo, se va a pelear con Alfred en calzones y ya, sale, güey. Tipo Die Hard. Sí. Con Batman en Arkham Asylum, como los videojuegos. Eso sí me la diría. Eso sería una muy buena película, creo yo. No. Sería un gran éxito. El famoso... guión perdido que existe, que es la maravilla non plus ultra de Green Arrow. De... Claro. Y volverlo en Arkham. ¿Cómo? Sí, lo haces en Arkham y es Batman encerrado en Arkham con todos. Tienes la historia de los videojuegos que ya te dan... Un posicionamiento muy fuerte, ajá, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que por ese lado a lo mejor te puedes mover y no necesitas ni que rebotear, ni volver a contar orígenes, ni explicar nada. No, yo creo, bueno, que, yo creo que la presencia... Origen, no, porque todavía está muy no fresco. Clavaste. No, aguántate, está muy fresco. ¿Cuántos años tiene Batman? Ah, tiene 12 años. Por eso, y si sale otros 4 o 5 años, estás hablando que es una generación nueva, ¿eh? Pero al final hay poco que cambiarle, ¿eh? Porque sí. Mataron a mis padres, bla, sí, bla, la me entrené... Ay, no. O sea, y lo puedes hacer en los famosos 5 minutos. Quieras que no. No necesitas ni siquiera explicarlo en un buen rato. Sí. O sea, creo que tienes que dejarlo. Year One tuvo 20, casi 30 años de. Es la crítica que se le hace a Amazing Spider-Man. Sí. Que lo vuelve estando muy fresco, ¿no? Que era lo que estamos comentando, que la parte más forzada es el origen. Es ese problema de que contar algo nuevo a fuerza. Porque dices, bueno, es que no puede ser eso. Bueno, ahora voy a hacer que se meta a un origen más Ultimate, porque ya no puedo mostrar lo mismo, porque sabería que estoy copiando esa fórmula que todo el mundo tiene muy fresca, ¿no? Exactamente. Entonces dijeron, no voy a correr el riesgo que sucedió con Superman Returns, sí. Que es lo que sucede, que dice, hago casi lo mismo que hizo Donner y valió mal. El Man of Steel da cierto sentido, sí, el actualizar sí. El origen de Superman, sí, muy pero bien. Creo que el de Batman todavía te aguanta... Un rato que vuelvas a contar sí. Origen, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo el único problema que veo en serio para Christian Bale que regrese es eso, ¿no? Sí, yo también. El hecho de que seguramente no vas a dejar una franquicia tan productiva como Batman descansar 10 años. No la vas a dejar. Y yo pensaría que no va a regresar Christian Bale, pero en lo personal me gustaría, me haría sentido. Y sería y un hitazo. Sí. No, sí. Y te garantizaría... Se oye muy mamuco, pero por lo menos 250 millones más de lo que venda la que sea, ¿eh? Sí, fácilmente, ¿eh? Entonces, porque muchos van a ver, ¡ay, no es Christian Bale! Ya no olvidemos eso. Después de la noticia algunos, que se soltó, habrá. Yo creo que estarán muy pendientes de ver cuáles son las reacciones, qué es lo que se habla, porque también incluso... Bueno, las reacciones están felices porque todo el mundo está feliz. Sí. Pero aparte, fue una noticia que cayó en o sea, esta sí se regó como pólvora en los medios de comunicación, a diferencia de otras noticias, bastante bomba, porque ahorita entramos a tal vez la siguiente, que yo creo que es la de Avengers. Que no puedes... Pero ya no te da el impacto porque... Nada más el título, y al final al Play People le dice poco, ¿eh? No, de, pero aparte, que ¿quién es? ¿No? La idea de, estos dos personajes los van a juntar, Claro, no, ese es el momento de decir, universos compartidos. Que a diferencia, es como dices, que a diferencia de Marvel, de... en DC no había pasado. Es la primera vez que en DC, en cine... se unen los dos personajes. Es un hecho. Uh-huh. O sea, sí, claro. No, y el pensar en estos dos personajes que son, como lo hemos dicho muchas veces, han rebasado por mucho su medio, al igual que Spider-Man, al igual que creo que hoy Iron Man. Pero ya cuando dices, los van a juntar, yo creo que la única forma en la que pudiera haber igual una noticia que se regara como tal es unir a Spider-Man a Wolverine. Pues sí, Spider-Man y Wolverine van a Avengers. Van a Avengers sería ¡pum! Sí, no es cierto, o sea, no lo han dicho. Antes de que alguien diga, no lo dijeron. Como, o sea, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero... No. Yo no, fíjate que a mí no me extrañaría. No, a mí tampoco, es que es mucho varo juego. Que llega Fox, vamos, entre todos compartimos el gasto, lo hacemos. ¿Qué es probable que pase? Varo. Y después de eso, llegue un día Warner Bros. Vamos a hacer todos contra Avengers. Mira, fíjate que es difícil, ojalá ya, que vivamos para vaticinarlo, pero yo me estoy arriesgando. Si no lo sé estás qué diciendo piensas, desde ahorita ya viviste para vaticinarlo. Sí, vaticínalo, porque carnal. Aparte las fórmulas estoy pensando que cualquiera de las secuelas de Avengers y o Justice League, que cuando ya esté desarrollado el concepto, van por los dos billones. Sí. Yo creo que sí pueden llegar a ese nivel, ¿eh? No, y imagínate, o sea, ya cuando lo piensas, ay, será muy difícil, qué padre que se juntaran todos los héroes. Pues ya se están juntando cada uno, o sea, en diferentes mundos. Al rato que sea nada más porque ay, tú traes los derechos y yo, pues bueno, nos sentamos, acordamos, compartimos, compartimos el costo, compartimos el beneficio, y que luego de eso llegue Warner y diga, a ver, nos hace sentido pensar en, ya una vez que gastamos tu fórmula de Avengers, la fórmula de Game of Thrones, porque se gastan, claro. El problema serían los actores. El siguiente escalón sería uno de esos, y no les extrañe que uno de estos, Batman contra 20, Capitán 30 América. Años, que él, vete. Sí, el de Avengers. Claro. Estaría... Y la comparten los gastos y los... Brutal. Sí, pero eso es, ahora sí, muy a nuestro geekasm. Sí, tal cual sería. Pero que o sea... Al final el cielo se abre con posibilidades y puede pasar. Yo creo que con las llaves de San Pedro. También, y con este comentario los dejamos meditando y nosotros nos vamos con el chat. Esto es The Common People. Pónganse pipiles, es el himno. Exactamente. Gente como ustedes. Sí, como ustedes. Para ustedes del chat. Exactamente. Y nosotros vamos y venimos. Estamos en la www.quietloudfm.net, eso sigue siendo Destripando, y nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y antes de pasar a las noticias, lo más trascendente de la San Diego Comic Con, recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya platicamos en el bloque anterior de lo que consideramos nosotros fue el anuncio bomba, en realidad, el gran anuncio de la San Diego Comic Con. Que da gusto ver a una San Diego Comic Con con noticias. Sí. La del año pasado y la antepasado fueron relativamente medianonas, ¿no? Que por el lado de cómics, flojonas, aunque hubo un par... Interesante, hay que también vale la pena comentar, sí, comentaremos, ¿no? Pero ya realmente el lado fuerte vino por parte de películas, ¿no? Que hace mucho no había, y hay que ver que ahora sí ya fueron como las convenciones que se hicieron años atrás, que llevaban al cast, sí, tal cual. Y por ejemplo, X-Men no se midió. Ah, sí. Pues, a ver, ven que nos sobró presupuesto, Singer jineteó bien la lana, véngase todos, sí, nos los llevamos. Sí, ¿quién barre la basura? Sí, también, vete. Sí, tú entras. Sí. Entonces lo platicamos, y Marvel también, que llevó a todos, de hecho, llevó Curiosamente, ahorita hay que hablar también de Spider-Man 2, porque Spider-Man 2 estuvo Spider-Man presente en el panel. No estuvo Andrew Garfield, no. Estuvo Spider-Man. Spider-Man, vestido con su traje completo, cotorreando ahí con Jamie Foxx. Y... Bueno, no sé, por ahí oí que curiosamente se estuvo paseando Hugh Jackman por la convención disfrazado y nadie lo pelaba. Nadie lo reconoce. Nada, creo que hubo alguien que le dijo, ah, buen disfraz. Sí. Imbécil, está igualito. Sí, así, a ver, bola de tarados, tanto que dicen que se precian de reconocer a la gente y son más estúpidos de lo que se pudieron haber imaginado. Pero por el lado de Marvel, Tom Hiddleston estuvo y fue en el que panel él como, fue, Loki, y, como Loki. Y es el que da el anuncio de la introducción de la secuela de Avengers, ¿no? Que es a la que vamos, ¿no? Que consideramos que es la segunda importancia. ¿Por qué no es tan importante? Porque ya hay Avengers, sí, de entrada. Ya, detrás de la secuela ya no retumba hacia el medio, ni siquiera hacia los medios de comunicación, porque al final es... Ah, ya sabíamos, sí, ya sabíamos que venía, pero, no lo esperaba. Pero sí es una noticia, porque aparte sí envía un cambio de jugada, ¿no? Sí. Muy interesante, sí. Digo, hay una cosa, ¿no? Acabando el evento que acaba de muchos que acaba de terminar, muchos asumían que el nombre que lanzan en este momento, que es Avengers Age of Ultron, hace referencia a este evento. Bueno, en primera están jodidos porque salen Wolverine, salen varios que ni al caso, ¿no? Que no. Segunda, no va a ser de viajes temporales. De eso se va a encargar X-Men. Sí, ese eso es de los hombres X. Siempre los viajes de tiempo, quitando los cuatro fantásticos, sí, han sido de los hombres X. Sí, es correcto. Y esa mención de ese título nos da una cosa muy, muy interesante a que pensar, ¿no? Como dice muy bien, menciona el mismo Whedon, dice, no es Hank Pym. De hecho, de entrada lo primero que dice es nada que ver con el cómic. Sabemos que hay un título que está saliendo y que es muy exitoso, pero nada que ver. Sí, sí. ¿Cómic? Vendió mucho, sí, que bueno, me vale madre, ¿no? Sí. Yo vendo más. Sí, no, y otra cosa que él deja muy claro es, ¿saben qué? Eso es Marvel Comics, esto es Marvel Cinema. O sea, esto es movies, dos, nada que ver. Es una historia de origen. De origen de Ultron. Sí. De entrada. Y que lo más interesante de esto es que, sorry a todos los fans, no sale Hank Pym. No, pero lo más interesante es lo que veníamos cubriendo en el camino mientras veníamos a esta su humilde emisora. Lugar de reunión, punto de reunión. Que era, bueno, ¿quién demonios va a ser? Y el único que tiene sentido es Tony Stark. Exactamente. Sí. No, y sí, tiene mucho sentido el que y aparte va a estar muy cañón, o sea, eso es una implicación muy gruesa. Tiene la que mucho va a tener sentido, porque una es tu gran estrella, le tienes que dar el peso. Ya se ve que Robert Downey Jr. le da medio huevas ponerse la armadura, sí. Entonces ya se ha lastimado, sí, bastante. Y en Iron Man 3 creo que nunca trae puesta la armadura, trae un guante, trae una bota, pero creo que nunca se pone la armadura. No, bueno, al final se pone como 20 armaduras. No, pero se ve lo que va, ahora le marque ahora le marque el otro. Nunca se pone realmente la armadura, la controla de lejos, que ya te da también como un preámbulo un control sobre la armadura. Y viene una cosa que es lógica, que el inventor más creativo que existe en el universo de los cómics, por lo menos cinematográfico, no hay, es Tony Stark. Sí. Entonces, definitivamente, quien cree la inteligencia artificial más pesada que puede existir o que evolucione por sí sola, que esa es la premisa de Ultron, sea Tony Stark. Definitivamente, no creo que lo veamos de aspiradora como en un principio, sí, ¿no? Pero sí lo vamos a ir a ver evolucionando. Y a mí, bueno, eso de la inteligencia artificial, ya hay un previo también sentado en Iron Man, que es Jarvis. Por supuesto, el presidente, que es el que es el que maneja los sistemas, ¿no? Él nada más así como que, a ver, Jarvis, púchale más velocidad. De hecho, ya está peor, ¿no? Después. Sí, ya está peor, exactamente. ¿Qué significaba Jarvis? ¿Era Just a Real? Algo así por... ¿Y qué? No voy a poner un mayordomo porque me van a acusar de copiar a Batman. No, eso sí. Completamente. Okay. Sí, buen punto. Completamente. Eso aunque significa, tenga el nombre del papá de Alfred. De Alfred, sí. No lo voy a poner. Entonces, de acuerdo, siempre trataron de diferenciar. O sea, es el momento, dijimos que el turning point de Iron Man es Y yo soy Tony Stark, al carajo. Sí. Ese es el turning point que lo diferencia. Ya que es, a ver, Harvey, vas, güey, di que tú eres Batman, sí, anda, anda, sí, tú. O sea, no era apropiado, yo creo que fue muy inteligente no poner un Jarvis. Eso que yo soy fan de Jarvis. O sea, así de sencillo, ¿no? Y después deciden ponerle Pepper. Sí. Why not? Sí, no, está muy bien hecho. Pero bueno, deja eso. O sea, Ultron de volada te trae a la mente... A mí me trae de volada a la mente a Terminator. Sí. Yo creo que vamos a ver en el cine, si lo hacen adecuadamente, algo del nivel de Terminator. O sea, dándole madrazos no lo van a destruir. No. Porque es de adamantium o de lo que vaya a ser, porque está censurada la palabra adamantium. Entonces puede ser vibranium con otra cosa. El alloy. Pues más del, que ses- del más que cal- del... más que censurada es para evitarse una demanda por parte de Fox. Ajá. Así como que no, mejor usa vibranio con titanios, sí, eso sirve también. Y como dijo Clarky, digo lo que estamos comentando previo al corte, previo en el corte más bien, si el escudo del Capitán América, que es de salación, le aguanta un madrazo al martillo de Thor, aguanta eso va a ser. Sí. Exactamente. Entonces, y sabemos que el que estaba trabajando el escudo, sí, es Tony Stark. Exactamente. Entonces, no era... No, Tony Stark se ve el escudo... pues no trabajando, lo tenía ahí... Arrumbado, lo tenía arrumbado, ¿no? El que lo hizo el escudo fue el papá. Sí, el original. Uh-huh. Pero bueno, lo que vemos, y bueno, y a mí hay que mencionar, Terminator fue una franquicia de acción sumamente exitosa. Terminator 2... redefine inclusive lo que es el hacer una película sin varo al hacer una gran película con varo. No, y los efectos especiales. Exactamente. Es una gran parteaguas que hay en el mundo de efectos especiales. Entonces, tienes la posibilidad de enfrentar a un equipo tan vendedor como Avengers a un fenómeno de un robot que es ampliamente disfrutado por el cine de acción. Sí, claro. Entonces, creo que va a estar muy interesante la combinación. Y pues vamos a ver algo muy bueno. Me gusta la idea que no cambian, que no es Thanos, exacto. Me gusta la idea de cómo lo cambian. Me parece bien el que se vayan hacia el lado de Tony Stark, como el creador de Ultron. Que hasta cierto general, punto hace más sentido, hasta si te das cuenta en el mundo de los cómics, hace más sentido que sea Tony Stark a que sea Hank Pym. Porque Hank Pym es biogenetista, ¿no? Sí, pero creo que en este universo debe de ser Tony Stark. Sí, porque no hay Hank Pym. No vas a meter un personaje con tanto peso que no sea top seller en ese momento en una franquicia. Y que aparte no ha sido presentado. Es más importante, es tu personaje más vendedor, es tu actor más caro, tienes que darle algo que hacer en la película. Y recuerde que Marvel siempre ha tenido eso, fracasos de sus héroes. Eso sí. Es lo que los define mucho, ¿no? Entonces, este va a ser el fracaso de Tony Stark en ese momento, ¿no? ¿No había sido Iron Man 3? No. El mandarín. Pero no, es el... no, o sea, me parece muy muy buena la idea. Reafirma mi teoría de que a Marvel Studios, al igual que a Fox, al igual que a Sony, al igual... les vale madres los pinches fans, no les van a sí. no van a hacerles ay su chaqueta sus mental dreams, nada, no van no pero todos van a mantener la primera, la van a mantener la no me refiero a que okay. el cambio o sea de que no sea Hank Pym para todos los que sí o sea porque ahí Eric del Shiru acuérdate que sí, es gran fan de Hank Pym llora oh, sorry sí llora hay que ser sinceros el único que puede aguantar el haber creado a Ultron sin quebrarse es alguien como Tony Stark. No alguien tan pusilánime como ha actuado Hank Pym a través de Hal Jordan, güey, no, de otra compañía. No, pero y ahorita tiene una nueva oportunidad en los cómics, ¿no? Y yo creo que la lógica, yo insisto, no va por ahí. La lógica va por, es mi personaje más importante, es mi top seller, tengo que darle algo que hacer. Sí. Tengo que mantenerlo como al final es el centro del universo. De la franquicia, sí. Sí, claro. Entonces, me hace todo el sentido de que si es este genio entre robótica, mecánico, bla. Imagínate lo después que sustituya a Samuel L. Jackson como el director Fury. en futuras películas pues pudiera ser un cameo. Una vez, ¿no? Claro. Iron Man, Director of S.H.I.E.L.D. ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. No me sorprendería, ¿no? Me parece muy buena la idea. Al final no les interesa vender más cuentos, no. Les interesa vender más boletos de cine, vender más merchandise. Otra aportación que viene del Ultimate, parece, se han surgido sketches y todo, es el Triskelion. Triskelion es la base, es la base de los Ultimates. Sí, exactamente. Pero es más o menos, o sea, la base militar de los Ultimates, tal cual. Ah, okay. Esos lo van a sacar, al parecer, en esta. ¿Ya no va a ser la Torre Star? No, al parecer no. Sí. Hace sentido también. No deja de ser algo. En general militar, me parece una muy, vamos, un muy buen giro, una noticia muy muy fuerte por parte de Marvel, que tuvo muy muy buena recepción también por parte del público, de los fans. Suena interesante, o sea, qué bueno que le den un giro, que hagan algo distinto. Aparte, chido que si está cargado hacia el espacio la primera película y vas a sacar Guardians of the Galaxy, te desintoxicas del espacio y vuelves a algo muy terreno, como va a ser una batalla de robot o robots armada contra los Avengers, ¿no? Y otra cosa que hay que hablar de Marvel Studios es que sí llevó a todos los Guardians of the Galaxy. Sí, llevó a todos. O sea, bueno, todos los que están ahorita, no fueron los Guardians, no. Pues sí, no, estaba están casteados, porque falta el Rocket Raccoon todavía, que está muy importante. Lo van a hacer con CGI. Sí, ese lo puedes castear. Por supuesto, igual a Groot, el árbol, ¿no? O sea, son igual. Los dos que van a hacer CGI. Okay, no sé quiénes son. No veo un árbol, güey. ¿Por quién es el mero? Star-Lord. Estaba Star-Lord, sí. Estaba la hermosísima Zoe Saldaña, que no sé qué haga, Gamora. Me vale madre, Gamora. Que curiosamente es hija adoptiva de Thanos. Okay. Estaba Batista, que es Bautista realmente, sí, su nombre. ¿Y cómo se llama? David Bautista. ¿Print Dogs o cómo? Es Drax the Destroyer. Drax the Destroyer, okay. Y estaban villanos, tres. Benicio del Toro, que va a ser el Tanner Steven, okay. Para quien no lo conozcan, es el coleccionista. El colector, ¿no? El colector, exactamente, que tal cual su obsesión es coleccionar. O sea, no, en serio, güey. Muy al estilo de Brainiac, como lo presentó Grant Morrison, supongo. Sí. El segundo que estuvo ahí es Korat, de Pursuer, y Ronan, de Accuser. Y eso nos habla de la introducción de los Kree. También pueden ser utilizados en los Avengers, ¿no? Es otra de las grandes sagas, el Kree Skrull War. Me parece que los Kree no están ligados a Fantastic Four como los Skrulls, ¿no? No, los Skrulls son los más ligados, Kree son Avengers. Los Kree siempre han sido no Avengers. No hay Kree Skrulls, pero a lo mejor puede haber Kree Chitauri, que sería muy pitero, pero... O algo... Pero vaya tú a saber, porque no va por ahí. Chitauri son como los chombis del espacio, güey. Chombis. Son los chombis del espacio. No, los chombis del espacio son los Chitauri. Son los... No, no, del mar, güey, del mar, la verdad. Son los Chitauri, güey. Where's my case? No, güey, son los Chitauri. Pero entonces es otra noticia bomba. Sí, buena. Buena. Y presentaron el arte conceptual ya con los actores, bueno, cómo es el look de cada uno de ellos. Trajeron se ven los muy props, chidos, ¿eh? Pero está el traje de, ¿cómo se llama los que son copia de los Green Lantern? Que sí son copia de los Green Lantern. Los Nova Corps. Claro, está el traje del Nova Corps. Bueno, también ya salió cómo van a estar tatuados tanto Gamora como Batista. Batista son sus tatuajes, güey. No, porque los tienen que rediseñar un poquito y agrandarlos. Sí tiene él, pero obviamente... Agrándale un tatuaje a Batista, o sea, ve el tamaño masivo. Pero Batista, ya lo veo menos masivo que como estaba, ¿eh? Está muy definido. Mucho más está definido, muy definido, ¿eh? Sí. Que sí, lo sigo viendo y yo sí salgo corriendo por el otro lado, pero... Me pareció también ese buen panel. Sí, muy aunque yo sigo teniendo mis dudas de qué tan exitosa puede ser Guardians of the Galaxy. Ese es la gran jugada. Es la jugada desgada. No digo que vaya a ser Marvel Studios, hay que mencionarlo, yo no sé si, a ver... Es el elenco más fuerte que trae Marvel. probablemente para eso. Pues si ves, está Glenn Close, está curiosamente el rivalista en Oscars, güey, con este me queda claro que a eso va, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú no sabes quién carajas te palcuana son los Guardians of the Galaxy, pero nombres, ahí está, ¿no? Están los nombres, güey. O sea, está la señora, está Glenn Close, güey, nada más con eso. Este lado, vamos, suena interesante, pero sí es el proyecto más arriesgado. Y no te late, te digo lo que te quería comentar, que Marvel Studios, pensando en Disney y todo eso que era en ese momento, este proyecto lo lanzan mucho tirándole obviamente al espacio, que es muy interesante, pero antes de adquirir los derechos de Star Wars. No, porque yo creo que se hubiera enfocado, o sea, si fuera por ese lado, o sea, Disney le hubiera gustado tener una franquicia del espacio. Pero, obviamente ya la tienen Star Wars ahorita. Pero no, porque no es una franquicia del espacio, sigue siendo Marvel, o sea, al final eso dicho sigue siendo Marvel Superhéroes. Sí, estoy de acuerdo. Superhéroes en el espacio en otro, pero bueno, no es. Sí, estoy de acuerdo. Digo que al final sí traigan la televisión y que pueda darle su enfoque. Oye, ¿puedo declarar una cosa? Sí. Recuerda que quedará grabado. Bautizamos el 2015 como el año de los madrazos y más blockbuster impresionante que pueda haber existido en la historia. A la fecha. Ese está muy bueno. Bueno, a ver, dilo, por favor. Nada más. Pues de entrada. Avengers. Batman, Superman. No sabemos cuál salga primero ni nada todavía. Pero bueno. Pues Batman, y Superman, seguramente no se interferirán. No. Porque es inteligente. Y por eso yo creo que están amarrando fechas desde ahorita, ¿no? Shot. Y cualquier imbécil que quiera hacer su blockbuster ese año, no lo haga. No lo haga. Está condenado a vender nada. Bueno, 2015, vamos, nada más de las que me acuerdo. Batman, Superman, Star Wars Episodio 7, Avengers 2, James Bond 24, la nueva de James Bond. Que va a ser dirigida por Sam Mendes. Sí, había dicho rumores, que no. Y aparte él declaró que no. Por eso les digo que no hagan caso eso de que no. O sea, una declaración que no es como anda. Se había rumorado también ya que lo iba a dirigir James Bond. Ya había un rumor muy fuerte, inclusive que estaban en pláticas con este director. Se me está yendo. Ahorita me acuerdo, pero bueno. ¿Qué otras? De ese tipo de paso es 14, ¿no? Es 14, es el próximo. Pero ¿quién sabe si sale algo de X-Men ese año? Porque tenemos el nuevo proyecto que se anunció de X-Force. Que ojo, no lo anunciaron en la Comic-Con, no lo soltó Fox. Eso está raro, pero hay que ser sinceros. No puedes soltar algo hasta que veas el éxito que vas a tener con esta. Sí, exactamente. Y depende mucho de Wolverine. Sí, claro. Sí. De Wolverine, me volví a perder en la traducción. No sé en qué momento Wolverine... No, significa el inmortal, güey. Porque así está aquí anunciado en México, Wolverine, el inmortal. Entonces, pues porque es como Highlander, güey. Le pegas y sigue andando. O sea, no, ojo, es una mamada. Hay que recordar que una de las premisas... No soy mal, No soy mal. No podía ser el Wolverine o el glotón, porque se echó. El guepardo. Que se ponga. Yo lo veo más flaquito y más marcado, pero igual y algo se está metiendo. El guepardo. Los tacos y los tamales. Pero de entrada, o sea, sí, el año pinta masivo. O sea, es impresionante. 2015 yo creo que va a ser el año del geekazo. Piratas del Caribe 5 creo que es otra que está... Oye, marcada. Tengo dudas, ¿eh? ¿Qué pasará, ojo, con Gore Verbinski, que es el ídolazo de Disney, con el fracaso que está teniendo de Lone Ranger? ¿Realmente ya será querido por Disney Studios? Porque es muy ambicioso Piratas del Caribe 5. Pero creo que ya no la dirige él. Porque ya desde la 4 no la dirigió él. Y sí, tienes toda la razón, por ahí va, sí tienes razón. Creo que no la dirige él, pero... Es que yo me quedé en la 12. Está anunciada que aunque creo que ha bajado su la fuerza... Pero sigue. Y yo te diría de los Piratas del Caribe en general, ¿no? ¿Sabes cuál es la que curiosamente Johnny Depp dijo, sí voy? Wonderland. ¿Sí? Wonderland. Está bien, sí. Va a ser un reprise de Alice. Ajá, ¿sí? De Alice. Ah, sí, para la secuela de Alice. De Alice. Que no la dirige para... Johnny Depp. Ajá. Digo, que no la dirige Tim Burton. Ajá. Que curiosamente, cabe mencionar que para los que no saben, Alice es de las más exitosas taquilleras que hay. Es de billón de dólares. Bueno, mil millones de dólares. Sí. O sea, le ganó Batman. En la 3, ¿no? Sí. Sí. En la 2, pero no sé, en pero... En la 2, en la 2. Pero es taquiller, sí. Está grueso, o sea, ahora, no te la crees, pero sí, ahí está. Yo tengo una duda, ahorita que mencionaste esto. ¿Tú ya viste Lone Ranger? No, la acaban no de estrenar, la estrenaron el viernes. No la he visto. ¿Tú ya la viste? No la he visto. Yo tampoco la he visto. Y yo sí me reservo mucho el comentario. Fíjate que alguien me dijo que estaba buena, ¿eh? Sí. Una chava... nada tiene que ver. Me dijo, está muy buena. Y yo le dije, bueno, qué bueno que tú pienses así, porque la crítica le está haciendo miedo. Eso es a lo que voy nuevamente. Pero, a mí me dijeron, está más o menos, en igual, nada que ver. Y yo fui a ver porque me gusta Johnny Depp, que parece buena, bueno, pero es que ahora sí, dije, no, dicen, no está mala, pero me esperaba más. Entonces, pero siendo honestos, sí tengo ganas de verla. Sí, yo también. Sí, o sea, yo antes... es de mis consentidos de niño. De Lone Ranger. Que ahora, no mato por él, pero qué chido. No, pero sí me da gusto volverlo a ver en el cine. Y me da... Cabalgando. Sí, high old Caesar. Y honestamente, qué lástima que no funcionó. Me hubiera gustado ver... Una secuela, varias secuelas, sí. Sí, porque igual, el Llano Solitario es un personaje... Pero que es me gusta que están condenados niño, ¿no? Esos personajes. Esa familia está maldita en el cine. Los Burroughs, todo lo que son por los Reed. Los Reed. Acuérdate que tuvo un percaso también. Ah, bueno, es que el Avispón Verde, neta, esa sí es para ver. La mamá. En el Avispón Verde, sí, ahí sí estoy de acuerdo con él. Sí. Pero el chino, sí, el chino es la neta. Tenía muy buena acción. Sí, claro. Pero todo la personificación, el gordo este de la... No, ni al caso, no. Es... Te voy a decir una cosa. El Avispón Verde sí es como para verla un domingo, a la función de las 10 de la noche, con 20,000 comerciales. No, yo no iría al cine a verla. No, cine, a televisión. En mi casa. Güey, televisión. En cine permanencia voluntaria, güey. Sí, ya en... Con anuncios, güey, para que me dé tiempo de ir por las palomas. Exactamente, sí. Para eso es... Y eso... Si tienes otra cosa que ver en la tele y está el Avispón Verde, ve la otra sí, cosa. Sí, si está Mujer Casos de la Vida Real, lo veo. Sí. La Rosa de Guadalupe la veo. Sí. No me gustó el Avispón Verde, pero sí tengo ganas de ver. Pero es divertida, pero no es el Avispón Verde. Exactamente. No. Le dista mucho de ser. Mucho. Pero, como dices, los Reed parece que están maleditos. Maleditos, por lo menos ahorita en el cine, ¿no? En el cine. Pero fíjate que el Lone Ranger... O sea, que desde los 70 no había una película en televisión. En televisión fue una época, sí, no, en superado nada más por el Zorro, ¿no? Sí, pero según yo, el Zorro creo que fue más el la Lone Ranger. De televisión de Lone Ranger. ¿Tú crees? Pero no. Tenía mucha competencia en vaqueros, digo, ahí sí, a ver que ver, Copa Loncasi, sí, todos esos vendían de Amado Bonanza. Roy Rogers. Roy Rogers. Sí, es el vaquero por excelencia. De hecho, su caballo era el de América prácticamente, ¿no? Pero en televisión fue... No fue un exitazo, sí. Uh-huh. Por eso digo, verlo en el cine... La película de los 80... No es mala, es lenta. Ajá. Sí, no es mala. Pero no es mala, de acuerdo. Es lenta, pero no Pero fíjate, no que habré tenido yo 8 años cuando la vi. A mí me gustó cuando la vi. Y se me hizo muy entretenido. Por cierto, si va a salir una película de Capitán Planeta... No, güey, o sea, por Dios, el Lone Ranger, Sí, pero me sigo quedando con el Lone Ranger. Híjole, no, en serio, yo lo que les comentaba es, yo ansío, la verdad, ver la redención de un personaje clásico de las tiras cómicas, que es Flash Gordon. Sí. Yo creo que la tecnología daría para algo tan chido, ver a los vulcanianos volar, ver a todos, güey. Todos los personajes, que son muy interesantes. El príncipe Balín, que diga Barín, que era Timothy Dalton. ¿Sí? Posiblemente Flash Gordon tenga posibilidades. Es una película que selló la muerte de muchas de esas clases de adaptaciones, especialmente John Carter. John Carter fue un desastre. Y qué buena movie es. Qué buena película es, güey. Creo que la publicidad fue pésima. Sí, esto fue lo que le dio la torre. John Carter no te vende nada, porque es un personaje neta. Cuando lo platicamos, cuando la vimos. Warlord of Mars hubiera vendido más. Sí, claro. Deja del Mars. Ni siquiera le pones el Mars, le pones Warlord. Punto. Ajá. No, porque se meterían en problemas con DC Comics. No, Warlord of Mars. Algo así. No, bueno. Pero, por Dios, o ¿cómo era...? La del Val Kilmer, que odio esa película. Red Planet. Sí, pero en español, ¿cómo le pusieron? No me acuerdo. Amor a Marte. Qué cosa tan patética también la traducción, sí. Pero bueno. Pero honestamente, y ahorita qué bueno que hiciste lo que fue ese gran fracaso, es lo que lleva una mala publicidad. Porque honestamente, digo, la película tiene mucha calidad. Es muy buena. Pero ahí ves la importancia. Y, por ejemplo, lo que está diciendo bien Guardians of the Galaxy, tomando ese riesgo, porque la verdad, John Carter es igual de desconocido sí. que los Guardians of the Galaxy. Sí. No, hombre. vende más, cuando menos Guardians tiene de la Galaxia, Burles, ¿no? Tiene algo. Bueno, y lo anunciaron. No tiene nada. A ver, espérate. ¿No? Sí. No, pero es que es el colmo, o sea, ni siquiera dijeron de Edgar Rice Burroughs, o sea, tan imbéciles llegaron a ser. Sí, no, no, fue una imbécil. Y todavía lo pones, del creador de Tarzán, claro, para que la banda sale, güey. Como este, Superman, del creador de Batman, no, no tiene nada que ver, bueno, sí, que escribió la historia, pero no manches, es del otro cuate que no quiere la crítica. Sí, sí, sí. Sí, por eso le pongo al otro, güey. Sí, claro. O sea, entonces, este, de Tarzán, güey, o sea, puta. Exactamente, entonces... Y si no pega eso, le pones donde salía Boderek. Algo le pones para que llame la atención. Entonces, este, lo que ves es el cast, que por lo menos ves que están dando papeles a actores importantes. Sí. Algo que adoleció John Carter, de entrada. A pesar de que están bien personificados. Está muy bien hecha, güey. La chava esta es gloriosa, qué bruta. Ese traje que utiliza... De Yatoris. Es... un geekazo así, o sea, es impresionante. Tú no lo has visto, ¿verdad? No, deberías. Es buena. Muy buena. Es más, me la voy a comprar cuando el DVD baje, porque curiosamente se ve que quieren recuperar el varo y no baja el maldito precio del DVD. El Blu-ray todavía está sobre 300 varos. Sí, ¡su mouse, Mickey! Sí, no, pero debería no estar en los de 50 varos, que es el destino no que tiene. 50 varos para entrar al cine a verla. No va a pagar, va a pagar 300 varos. Pero la neta vale. Pero debería hacerlo, güey. Ese de veras, neta, véanla, qué buena movie. Si no lo hicieron, ¿eh? Sí. Si se quedaron en la crítica, no le hagan caso y vean. A eso es a lo que voy, o sea, nuevamente voy al punto de, ¿sabes qué? Como la crítica está haciendo pomada a Lone Ranger, y sin embargo yo prefiero... ¿Mi opinión, ¿sabes qué? Independientemente, como dices, ¿no? Que Lone Ranger es un personaje querido. Mira, o sea, es por ejemplo, ¿por qué? Porque no tiene superpoderes, no tiene nada, es PDF. Así de entrada... Tonto. Exactamente, entonces se me hace... De hecho, le pusieron toro porque tonto sería muy despectivo en español. Pero el saber que Johnny Depp ya te trae un plus, ¿no? Y por lo menos sabes que no va a estar tan pitero como Seth Rogen en el cast. Entonces, cuando tú ves a Britt Reed, el actor este, ¿cómo era? Van Williams. Ves un porte impresionante, un dandy, y sale esta madre, honestamente. El guanguete este, podongo. Aparte queriendo hacerse gracioso. El grasejo. O sea, sin diría mi el grasejo, correcto. Me da la impresión queriendo copiar a Robert Downey Jr. como Tony Stark, sin el encanto. Es un actor bueno, es muy buen comediante, muy buen productor, es muy buen escritor. Humor, pero no es un tipo encantador. Humor interesante que hemos oído, bueno, sí lo mencionamos, ¿verdad? El de Doctor Strange, que quieren a Jason Levy. Me parece que sería un acierto, porque me parece un... A mí es un personaje en particular que sé, es un personaje de culto, es un personaje que tiene un enorme culto, incluso aquí en México hay grandes seguidores del Doctor Centella. Sí. Porque es correcto, el Doctor Centella, sí, el Doctor Centella. Que ahora, el Doctor Centella, Doctor Strange, es uno de los casos como Guardians of the Galaxy, que honestamente... Doctor Centella. Es un personaje de culto. Sí, y oculto. Traducirlo, el Doctor Extraño se oye de extraño. No, pero lo que voy es que se necesita el mismo efecto de Guardians of the Galaxy. Necesitas un actor de nombre, taquillero, que jale... Porque si tú le dices a la gente, ay, vente a ver al Doctor Centella, al Doctor Extraño, al Doctor Strange, va a decir, y ese güey, ¿quién es? ¿Qué, güey? Digo, yo no soy gran fan, pero es un buen personaje. Que me da enorme hueva, pero sí sé que es un personaje culto. Es bueno. Fíjate, y que creo que puede ser un... La gente que no ha visto la animación de Doctor Strange, sí. Véanla. Qué es buena, ¿no? Muy buena, es una excelente animación. Con el origen del Doctor Strange. Exactamente. Y es impecable, así de ese tamaño. Es impecable la animación, tanto en estilo de animación como en historia. Lo único bueno que hizo Lionsgate con Avengers 1, ¿no? El Next Avengers es muy bonita. La de Iron Man es muy mala. Sí. Muy mala. ¿Y la de Hulk, una buena y una mala? La de Wolverine y Thor. Me gusta la de Thor, la de Wolverine a mí no me... Por supuesto, la de Thor es divertidísima, sí. Es muy buena. Las dos, ¿eh? Sí, es buena, pero es mejor la de Thor. La salva mucho de Deadpool al final. Hey, buddy. Hey, buddy. I shot you. O sea, es el Master Gag, ¿no? Pero bueno, pero, no, son buenas, pero son buenas. Pero, bueno, digamos, pero, valen la pena. Pero las animaciones siempre se las sí. llevado desde en lo sólido que las hacen, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, en televisión siempre ha tenido una mucho mejor presencia. Claro, claro. Claro, sí. En la animación, en videojuegos. La única serie exitosa es este Incredible Hulk. Sí. Así de sencillo. Sí. De Marvel. Bueno, que te voy a decir una cosa, no ¿eh? Digas gran otra. Clásico, ¿eh? Gran, que gran, ahorita de la animación, digo, obviamente que ya se ve la mano de Paul Dini, Ultimate Spider-Man, ya está de, bastante divertida. Con todo que es Ultimate, es divertida. Fíjate que pensando en tal vez la era de la revolución de muchas de las películas que vemos el día de hoy se las debemos a las series animadas de los 90, a las caricaturas de los 90. ¿Eh? Y en particular, o sea, el gran éxito para Marvel fue X-Men. Claro, es buenísima. Es muy buena esa caricatura. Está basada en los cómics, ¿sí? Muy buena caricatura. Por eso vimos que Toy Biz, que fue quien terminó comprando a Marvel, uh-huh. una de las líneas, de las mejores líneas de juguetes que ha habido de superhéroes, que a mí es hoy lo que me sorprende, el ver tanta falta de X-Men en como tal, como, sí. como la marca de X-Men en jugueterías, porque, ¿qué tal fue la línea de X-Men de Toy Biz? Preciosa, o sea, fue... preciosa, sí, muy buena. Y aparte... No, estuvo poca madre. Más machín el asunto. ¡Estuvo de huevos! Estuvo así, más machín. Muy bien al estilo Star Wars, sí. que sacaron todos los... Sí, todo. Se echaron un clavado en todos los personajes que harían X-Men. Hicieron juguetillos para todos ellos. Salió Strong Guy. Gracias a esa fuerza que trae X-Men, es que es tal vez la primera película reconocida. Mira, aparte yo Blade, me acuerdo una cosa muy curiosa, y te voy a decir. Tan posicionada estaba la caricatura, que cuando llegué al cine junto con mis amigos, que me tocó ir con Frame People, uh-huh. tal cual. Bueno, cierta introducción a los cómics y todo. Lo que esperabas oír era el tema musical. En serio, está tan posicionado sí, claro. que lo esperabas oír. Sí, no. Y no salió, ¿no? Entonces, quiero. Ah, como, o sea, ¡qué pardo! Titania, Gambito, Júbilo, no, vete a la... ¡Qué pardo, Gingato! No, bueno. Traducido directamente de la hermana república de España. España, exactamente. Pero, la verdad es de que ese fue el gran impacto, que ahora queda abrumado porque la serie que revoluciona la animación de superhéroes es la de Batman Animated es la revolución. El otro tiene un dibujo clásico. El otro es común y es una gran... A mí me gusta mucho la de X-Men, pero no es algo revolucionario como lo fue Batman. Sí es revolucionario. Por cierto, ya salió Beware de Batman y dicen bien la serie... La animación rara, como que no termina de cojar. Pues es por computadora, pero... Sí. Es que creo todavía que... tenemos nuestros segundos, todavía... Nuestro ojo no está tan acostumbrado todavía. Sí. Bueno, recuerden que... Este segmento llegó a ti... Por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, les recordamos, estamos en la www.quiet.fm y vamos... Y venimos. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman, Batman and Robin. Y bueno, estamos aquí en la www.cuadradofm.net. Seguimos siendo el equipo secuencial. Ustedes siguen escuchando Destripando. Y bueno, seguimos con todo lo que salió en la San Diego Comic Con. Otro de los de las cosas chidas es que, como lo comentamos en el bloque anterior, llegó Bryan Singer, dijo, jineteé bien la lana y he decidido y optado porque les doy vacaciones a todos, me los llevo a ñoñar. Y obviamente, entre toda la bola de ñoños, como ya lo comentaban los carnalitos, nunca se dieron cuenta que Hugh Jackman decidió disfrazarse y pitorrearse de todos los que fueron, porque nada más llegó un güey y dijo, chido tu disfraz, güey. ¿Sí te parece? ¿Sí te parece? ¿Le das un aire? ¡Soy yo! Exactamente. ¡Baboso! Ajá. Está bien, pero... ese nerd tiene mejor disfraz que tú. No, mamá. No me hubiera extrañado, porque sí le meten un varo, ¿eh? Pero algunos sin otros, sí. Y otros tienen como delirios de costurera. Sí, otros se les perdió el Gay Parade y se patinaron muy gacho, ¿eh? Güey, si estás gordo, no salgas sin playera, acá. Neta. Sí, neta, ahórrate la pena. Pero bueno, de que fueron todos los X-Men. Todos los X-Men, todos. Y bueno, Bolívar Trask, porque... Bolívar Trask, sí, ya se confirma que es Dinklage. Alias Bolívar. El enano de Game of Thrones, que es genial, maravilloso. Es genial, y yo creo que... Es Game of Thrones el güey. Yo creo... Y él es Bolívar. Y presentaron... Que Bolívar Trask, ahora sí va a tener un peso. Nunca me había sido appealing. ¿No? Creo que esta personificación es genial. A los Sentinelas. Se ve la cara de... ¿Cómo la viste? Sentinelas. Muy chingona. Muy chingona. Entre sé que no soy fan de Marvel, o sea, de los personajes que trae Marvel Studios en particular, no soy fan, aunque sí tengo ganas de ver Captain America porque me gustó mucho la primera, sí. Y porque sale Scarlett Johansson, pero... Y la niña esta que va a salir, pues la nueva Agent Carter, si no han visto Revenge, está coquetona, El corto que salieron, el corto ella que sacaron, es la que... está muy... Aparte está bien armado, independientemente de la chava que es atractiva, el corto está muy bien armado, está muy chido. O sea, es algo que a mí me gusta de lo que está haciendo Marvel, y insisto, yo soy igual que Clark, y digo, creo que ya todos se habrán dado cuenta que no somos como que grandes fans de Marvel. Ustedes dos, yo sí. Sí, no, eso... ¡Long live! A mí de Marvel, honestamente, Thor, la nueva Thor, no sé por qué. You Are One, It's a Marvel. De llamarla a mí sí. ¿Cuál, Thor? Tiene que... ¿Te gusta Game of Thrones? Es su director. Dale el beneficio de la duda. No, ya se vio muy Marvelita, sí. Ya se vio muy Marvelita, bueno, sí, el comentario. No, porque pero yo ojalá, creo que ahora ojalá. Sí van a hacer lo que yo quería. Cabrón. No, pero, y no. Que queríamos muchos, yo creo. Digo, yo lo digo ahí sí desde las expectativas que había sobre Thor, ¿no? Va a haber madrazos. Asgard. Asgard, no la hagas en el desierto. Haz Asgard, carajo. Ponle madrazos. Punto. Claro. Sí, yo creo que va a haber, ¿eh? Sí. Ese es algo que se quedó de ver. De hecho, cuando está peleando porque le metió mucho madrazo, parece. Está perfecto. Saque Snyderio. Está perfecto. Está bien, güey. Para que no estén chingando Superman, ahí está su Thor pitero, güey. Por fin se agarró a madrazo el greñudo. Pues sí. Sí, está bien. Que se vea machín. Ojalá y saque canto. Pero no, la que me llama la atención y se ve bastante bien. Es la de Capitán América. Sí, Winter Soldier. La idea de Winter Soldier es buena. Vamos en general. Y acuérdate que Capitán América tiene un problema, desde todas las películas. Sufre de deficiencias eréctiles. Por el tiempo que pasó en congelado. Sí. No, y aparte, pues, así como que... Oye, pero, ¿y entonces si no la tenía tiesa? Eso va soltando para otro lado. Que quedó por con eso, pendiente no. Negativa. No. Acuérdate que con frío las cosas... Se reduce. Ahora, te voy a decir una cosa. He ahí el porqué, el origen del Winter Soldier, güey. Recuerda que los problemas del Capi se venían reflejando con anterioridad. Fíjate que se ve padre y se ve que va a ser la idea de... Ahí desarrollar un poquito más la idea de S.H.I.E.L.D. Sí. Como, y dicen, padre, y no es un shock para todos quién va a ser el Winter Soldier, dice. Todos los que saben cómics, no hay nada bajo el agua. El shock se lo va a llevar el personaje de Steve Rogers, obviamente. Y está bien, güey. Y como debe ser, ¿no? Es como sabemos lo de Gwen, ¿no? Estamos esperándolo y sabemos que nació para... Para morir. Que va a morir y hasta no la... hemos comentado, y ves que te dije que esa pelirroja no convencía a nadie. No convenció ni a los productores. Y ya la van a recastear. No, ya la recortaron. Bueno, no, de verdad ya la cortaron. Ya la recortaron y no sale en la 2. Que se vio, prestaron Es que a mí nunca me gustó, ni secuencias de... Spider-Man 2 y la... No las he visto, pero mencionan que la destrucción de Electro de Times Square se ve muy bien hecha, muy bien lograda. ¿En serio ya aprendió a hacer acción este cuate? Ojalá, pero okay. Se ve bien. O sea, yo creo que va a ser un buen éxito. Y pinta como para Sinister Six, le faltan dos y tiene el Sinister Six, güey. Se ha mencionado, ¿no? Chido. Que puede ser uno de los objetivos de donde vayan. Estaría muy chido, creo que con lo que pueden tratar de darle un giro a la franquicia de Hombre Araña es hacer ahora el team up de villanos contra el Hombre Araña. Muy fregón y aprovecharías y sería la primera vez que aprovecharías una galería brutal. De hecho, además, los únicos dos que le faltan para hacer el Sinister Six es Octopus. Depende de la versión. Octopus. Te aseguro que Facebook Pit, por Peter o que se oiga, no tiene Fox, güey. The Trickster. No le digas Passport Pit, güey. Cambia el Passport Pit por The Trickster, güey. No. Sí, se oye menos. ¡Olla de pegamento! De Flash. No, sí, olla pero también de pegamento. ¿Qué es la encabrona que le digan? Sí. Era Pedro Pastas. Pedro Pastas, es correcto. Era Pedro Pastas. Así tal cual. Así yo lo conocí como Pedro Pastas. Pastas, sí, así era. No lleva leyes, esa era de novedades, ¿verdad? Pero nada más ha salido. A ver, tienes a Lizard, tienes a Electro, tienes a Rhino. Falta Green Goblin. Y el Octopus. Vulture. Yo metería Venom. Es Vulture, más que Venom, Vulture. No, yo varias series. Era la ironía que sacaran a Vulture después de que nunca lo dejaron salir con Raimi. Hay que ver hacia dónde van, pero me da la impresión que hacia allá la quieren llevar. No olvidemos que ya anunciaron que Amazing Spider-Man no es trilogía, es tetralogía. Ah, está anunciada. No, es tetralogía, está anunciada ya hasta la 4. Okay. Entonces, puede ser que la siguiente presentan a Vulture y ya es todo el rollo del Green Goblin. Juntan, y en el último todos en la cárcel, nos dieron la madre, juntémonos y démosle la maraca. Sí, es una opción. Tan sencillo y plano. Giro, ¿no? Así. Y sería un buen giro, que además sería interesante. Pero aparte sería consistente con el cómic. El primer superhéroe que se le juntaron los villanos. Sí, pues Spider-Man. Fue Spider-Man con el Sinister Six. Sí, es correcto. Muy, muy buena tu observación. ¿Qué ha habido team-ups? Batman tenía muchos team-ups de Clayface con Joker. Y sí, pero de dos. Batman con... Pero eran de dos. De hecho, en las películas se manejan así. Ajá. De dos. Pero no había el equipo de villanos. Y aparte lo interesante es que sean villanos que ya se presentaron y que ahora se unen todos. Sí. Sería muy padre. Y quieren más detalles, tantos geeks interesantes. Pues qué padre ver que los primeros dos héroes de DC que se juntan son Superman y Batman. Sí. World Finest. Exactamente. Que eran las portadas, no en los interiores. Muy buena observación, totalmente. Tenía historias de Superman y historias de Batman. Y se juntaban en la portada. Exactamente. Eso, ojo, para quienes no sepan. Geek Pack, perlitas de sabiduría. Respecto a eso, yo no creo. Hay muchos que dicen, ay, que se llame World Finest. No creo porque no le hice nada al público. No, y la verdad. No, a veces, como habíamos dicho, Batman, Superman, Batman. Oye, harto Peter. Sí, sí. Superman, Batman. Va a ser Superman contra Batman o Batman contra Superman. Yo insisto que yo creo que va a llevar un contra, porque vende más la idea de se van a madrear, aunque la respuesta del Plain People es Batman no le va a durar, es Superman. Güey, si Plain People supiera que el que no dura, el que se pone siempre en cuatro es Superman. Pero no, está bien. Y está muy bien, está muy chido. Y ese puede ser el shock para el público que no ha leído, obviamente, que aunque no lo crean. Sí, ñoños, hay mucha gente que no ha leído Dark Knight Returns. Sí, sí. Pero bueno, ahora, pero retomando lo que es Amazing Spider-Man, no, antes de Amazing Spider-Man, la pelirroja que era Mary Jane, ya la abrieron, le dieron las gracias. Nunca me gustó, traté de darle el beneficio de la duda. Las escenas que decías, va saliendo la gorgeous Mary Jane, decías, no manches, Where's the jackpot? No, y tiene un problema. Emma Stone es tan appealing que se ve más miserable esta mujer. O sea, la verdad, soy un gacho, pero sí, está opacada. Y Mary Jane no puede ser opacada. Pero ojo, aquí entrada tiene que ser el centro de atención. Pero aquí hay algo importante. No nada más es el cambio de la actriz en el papel de Mary Jane. Es Mary Jane no sale en Amazing Spider-Man 2. Tengo dudas, ¿eh? Digo, eso puede ser una sorpresa. A mí me encantaría, geek muy gacho, terminada Face It Tiger. You just hit the jackpot, sí. Estaría brutal, la manera de terminarlo. Y yo creo que es muy bueno, en general, que no haya salido Mary Jane, porque le quita peso a lo que va a pasar con Gwen. Uh-huh. Y esta debe ser la historia trágica de Gwen. Y creo que por ahí debe ir la decisión de recortar el personaje. Sí, de hecho lo dijeron, que no embonaba mucho en la historia ahorita y que por eso le dio un aire. Obviamente sabemos que tampoco tuvo muy buenas críticas la señorita cuando salió vestida Mary Jane, ¿no? Sí, no. Sí, o sea, no la veías mami. Le faltaba mami. Ni no era Christine... Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, exactamente. Kirsten Dunst en la primera nada más, porque las otras dos sí como que... Sí, pero ahora la niña hace puras con Lars von Trier, ¿no? ¿Se pura pornochada? No. Maldición. No precisamente. Okay. Sí, no. Pero bueno, no, es el as, no. Okay. Ups, qué mon. Será editado esto. A X-Men. Ajá. Sí. Sí, porque estamos en el paradisíaco. Aquí hay algo muy importante de X-Men. Estamos hablando de Days of Future Past. Me queda muy claro que toda la geekada entiende perrada, mapachada, indiada, y ahora sí, quicada. Y la quicada. Entiende por Days of Future Past la historia de Chris Claremont y John Byrne, que involucra el grupo internacional de X-Men y el mismo grupo en el futuro. No hay esa gran divergencia que después, como lo comentamos en el programa anterior, que se avienta Chris Claremont, el megalucín de 20.000 futuros alternos y 30.000 personalidades. Pues, al parecer, algo va por ahí, ¿eh? Sale un negrito no tiene que ver mucho. No, a lo que voy es que eso es lo que la gente entiende por Days of Future Past, o sea, los ñoños, ¿no? Days of Future Past es Kitty Pryde al pasado y el único que era diferente era Franklin Richards, que ya era adulto y bla, bla, bla. Aquí hay algo interesante, nuevamente, a mí se me hace muy inteligente de Bryan Singer, es, me paso por el arco del triunfo su historia. No, tienen que hacerlo. O sea, y más en algo tan complejo como, y no nos hagamos locos, si alguien se ha pasado en la historia de los X-Men por el arco del triunfo, ha sido Bryan Singer. Exactamente. Se me hace muy interesante el que sean, ¿sabes qué? Voy a dar mi versión, como yo la sé hacer. Que bueno, al final vamos, ¿cuál es el core de la historia de Days of Future Past? Wolverine. Regresar al pasado para evitar, porque ya hubo un genocidio de la de los mutantes. Mutanticidio. Por los sentinelas creados por Bolívar Prat. Es correcto. El enano del diablo. Exactamente. ¿Es enano? Sí, sí. No, Bolívar Prat. No. Sí. Y es brillante, ¿eh? Sí. Brillante. Qué bruto, qué buen actor. Es una maravilla. Sí, el enano es así. Qué bueno que... Joaquín. Sí. Y la verdad es genial que por fin alguna sección tan marginada en el cine tenga un buen representante. No había habido tal. O sea, lo mayor que había habido de representante probablemente, digo, ahí me corregirá Dan y todo, pero es... Te voy a decir una cosa. Vale. A mí, honestamente, el political correctness en las películas me vale... Madre. No, pero esto no es política, correct. Esto, tú ves la calidad. Ah, no, pero no, eso sí, no, es otra cosa. Bolívar Trask, neta, a mí siempre me ha dado huevo. ¿Ves que Bolívar Trask ha salido en qué? ¿Mesalla? ¿El Mesalla Complex? No, pero no. Bolívar Trask no fue. Bolívar Trask no es protagonista. Es nada más el que hace. Es y después tipejo. Todos los demás lo utilizan. O sea, es más pesado el senador Kelly. Sí. Kelly es el pesado. Claro. Y es más, el que tú identificas como el que controlaba los sentinelas, era Kelly. Nunca es Trask. Sí. Claro. Pero bueno, toda el core de la historia es viajas al pasado para detener ese evento. En este caso es viajar al futuro, Kitty Pryde, y se da cuenta. No, sí. En el cómic viaja. En el cómic. Wolverine. No, en la película va a viajar Wolverine al pasado. Wolverine viaja. En el cómic viaja Kitty Pryde al pasado. Para detener. Pero en la conciencia, es la conciencia de Kitty Pryde. La conciencia, sí, porque y al parecer aquí pasa lo mismo. Van a hacer viajar a la conciencia de Wolverine hacia su younger self. Uh-huh. Porque incluso ya salió la foto de Wolverine con los mechones de canal. Como qué chulada. Además, yo pido que haya un póster como esa portada de Wolverine viejo con Kitty y los pósters. Estamos hablando de una de las muertos, ¿no? Cinco portadas más icónicas de todo el mundo. Yo creo que sí. Y más parodiadas. Yo pido, por favor, si son inteligentes, hagan un póster. Yo creo que es un no-brainer, como dice por ahí. Sí, lástima. Pues que hay mucha gente con no-brainer. Exactamente. Ajá. Que hay mucha gente zombica. Sí, exacto. Entonces, a mí me encantaría ver esa imagen. Pero bueno, es lo que va a pasar en la película. Al final también va a viajar a los 70s, donde se va a encontrar con el Tigre Toño, joven, pero... Los pósters que salieron son eso. La mitad de la cara... joven y la mitad vieja. Y salió uno con un personaje muy interesante. Aparece Charles Xavier, que es Patrick Stewart, Ian McKellar. Oye, que te puedes analizar también, ahí tenemos una cantidad impresionante. No, ya es Sir, también es Sir, Patrick Stewart, ¿no? Ian McKellar. Dile qué dijo Ian McKellar. Ahora sí, ya pude viajar tranquilamente a los Estados Unidos, porque ya no está la ley esta extraña. Si yo estuviera buscando marido, que no lo estoy haciendo, me dio mucho gusto conocerte, Michael. Así como que, gracias, lady, mi lady, es un honor, qué placer. Pero fíjate que en este póster, hay un póster que sale Patrick Stewart, Lady Ann McKellar, sale Colossus, el tipo, neta, no sé, ni me interesa cómo se llama. No, pero Colossus es Colossus siempre, siempre. Pero ese Colossus, sí, la neta, qué bueno, en la aparición de los 3 minutos que salió en la película, en la 2. Bueno, todo el mundo decía, güey, ese güey sí es Colossus, ¿sí? Y en la 3, para las 3 líneas, ¿qué hace? Buena chamba para las 2, ¿sí? Para la 3, y ahora regresa para Delta. Exactamente. Bueno, es que regresan todos. Y ojo, una cosa muy importante. A eso, o sea, lo que iba, salió un personaje, hay un personaje que no estaba incluido en Days of Future Past, y no se rasguen las vestiduras, porque aparte no, hay un montón. No, pero hay un personaje que es muy chido en la... en todo lo que son los cómics de X-Men, es un personaje muy appealing, y es un personaje totalmente fiel a la filosofía de Charles Xavier y su escuela, que es Bishop. Entonces, Bishop aparece, trae su M en su M en el... A mí me da gusto porque también nos habla de la... O sea, Bishop te puede dar un futuro muy interesante, no es el de Days of Future Past. No, pero sí es un futuro oprimido, como lo eran. Él era para miembro de los XSE... y posteriormente XUE. Te la compro porque yo me quedé en el XCC. Yo dejé de comprar Marvel en el XCC. Se ve bien lo que presentaron de a mí, sí. Llevaron a toda la mapachada, llevaron sí. a todos. Jennifer Lawrence, Halle Berry, Ellen Page, Lydia McKellen, Michael Fassbender, Hugh Jackman, como ya lo mencionamos, Patrick Stewart, está Halle Berry, Famke Janssen. No, Famke Janssen, esa sale en Wolverine, no sale en X-Men. ¿Quién sabe? No, pero yo diría que sí va a salir. Si sale hasta el barrendero que ha salido en las demás películas. No, y aparte fue la primera que dijo, perdón, pero no puedo hacer ningún comentario. Exactamente. O sea, el que sí no se ha escuchado es a Marden. Marden no se ha nada. Pero no lo niega. Si hacen una pregunta por ahí, no lo niega. Ana Paquin estaba. Ana Paquin, por supuesto, estaba. Y dijo que, qué padre, porque a mí me dieron el papel cuando tenía 13 años. Ajá. Y hay comentarios del enano del infierno que amamos todos, el maravilloso Peter Dinklage. También sale, por ejemplo, hace el comentario de ¿qué? ¿Por qué nunca tiene una relación romántica? ¿Es asexual en los cómics? Forge, eso te hablaría de una posible aparición de Forge, que es la pareja de Storm. Y puede salir que sea ya. Lo que estoy viendo es que este cuate no se limitó. Es probable que sea mi última película. No, es el proyecto más masivo que ha habido. Es un proyecto muy ambicioso. Y una línea de juguetes impresionante. Ojalá y no se quede nada más con hacer más Avengers. Y le dediquen a X-Men con todo este universo y que volteen a ver, o sea, Toy Biz construyó prácticamente un imperio en 2 marcas, el Hombre Araña, que está eterna, sí, al igual que Batman, siempre tiene ahí presencia, sí, tanto en caricaturas como en películas, ropa, todo, volvió una de las líneas, una de las mejores líneas, claro, y pues, una de las más fuertes que tuvo Toy Biz, que le dediquen ese enfoque a desarrollar X-Men. Y que aparte la película se presta, sí, porque vas a traer ahora sí todo un universo. Y estamos esperando, esta semana ya sale lo que va a ser el inicio de los X-Men. Sí, Wolverine. El Inmortal. Que aquí hay una cosa muy muy importante que siempre hemos mencionado. Yo creo que de las películas más subestimadas, menos mencionadas de la franquicia de X-Men, y que es, yo creo que eleva mucho la vara, es First Class. Sí, es First Class. Y fue yo no sé por qué salen ahorita a defender mucho el aspecto que ya, o sea, qué bueno que regresó el salvador de la patria, Singer y todo. No. Lo que hizo este Bond, director, Bond, ¿no? Bond, sí. Es buenísima, inclusive podría decir que es mejor. Yo creo que es la mejor, honestamente creo que es la mejor. Y X-Men 2 también es brutal. No, me encanta, mi X-Men 1 me encanta. Sí, X-Men 3 no la vomito. No, yo tampoco. No. Nada más que sí me quedé con ganas de ver más cosas, ¿no? Exactamente. Pero ha sido una franquicia relativamente, sí, con muy flojo Wolverine, X-Men Origins, pero es una franquicia... Honestamente, si lo vemos, bastante sólida, ¿eh? Sí, yo creo, como bien dices, yo creo que la más floja... Con sus altibajos, pero... Yo creo que la más floja es la de Wolverine. Estamos viendo Avengers y estamos a punto de ver Justice League. ¿La primera? Pues, X-Men. Claro, claro. ¿Es el primer team up? Sí, sí. Y para los que, ¡ay, que regrese a Marvel! Ojo, Mandarín no es Mandarín. Uh-huh. Ojo, Hank Pym no creó Ultron. No. No se crean esta idea de que, ¡ay, Marvel respeta no mis mal. Huevos! Están para vender. Probablemente. ¿Tampoco? Probablemente pero, no. Creo que, no. Pero bueno. Abro el piso a debate. No. Pero en pocas palabras les vale madre su opinión, sí, les vale madre la fidelidad al cómic. Están para producir un producto que mantenga la maquinaria vendiendo. Y aparte, como en algún momento lo comentábamos, güey, en ningún momento, yo no recuerdo platicando con la gente de las tiendas de cómics de ese momento, la gente terminando de ver X-Men no salió corriendo a las tiendas de cómics a retacarse de toda la continuidad de X-Men o para criticarla. Cuando salió First Class, yo no recuerdo las hordas enardecidas quemando las oficinas de Marvel o algo así, porque no eran los X-Men originales. ¿Estás no, de acuerdo? Por supuesto que no. Uh-huh. O sea, no sean ridículos y además, o sea, es un simple hecho. Sí. Marvel Studios no está para respetar su continuidad maravillosa, no está para que ustedes se pongan a chillar. A Marvel Studios le vale madre su continuidad y les vale madre sus ustedes. Sí, si se rasgan las vestiduras y lloran. Fanáticos inútiles. Están para hacer varo y están para y van sobre un público mucho más grande. Eso se hubiera escuchado más impresionante si lo hubieras dicho como el anticristo de YouTube. Ustedes, malditos cortos, estúpidos, hijos de Lemo. Algo así. Pero honestamente les vale madres, están construyendo, son historias basadas en los personajes. Cómics, y honestamente las películas de X-Men están claramente basadas en el cómic de X-Men. Sí, sí, sí. No son no es tal cual la historia de X-Men. No es 300, no es Sin City. Bueno, First Class no es la First Class. No, es lo que estamos comentando. O sea, ya olvídense y punto, no chillen. Otra cosa que quiero ver, de hecho, yo sí quiero ver a ver qué hacen con 300. Sí, sí. La nueva secuela, sí. A mí sabes de cuál hubo muy buenos comentarios, sorpresivamente, Godzilla. La sí. nueva Godzilla. Godzilla sí, se ve, y aparte muy se ve... Muy buenos comentarios. Pimper, ¡qué chido! El póster que pusieron se ve pimper, güey. La hace Legendary con Warner Brothers todavía. Sale Breaking Bad. Papá de Malcolm, que es maravilloso. Es genial. Bueno, desde el papá de Malcolm. ¿Sale la hermana Olsen, que no es gemela? ¿Es que hay una tercera Olsen? Bendito sea. ¿No es gemela? ¿Sale? Por lo menos no va a estar tan espantosa. Y ha de tener menos bar. Sí, por eso sale. Porque eso sí, estarán feas. Serán malísimas. Pero tienen un bar que las hace tanto atractivo. Yo la veo junto a su cartera, sí, claro. Gucci o lo que sea. Y está mejor que Paris Hilton. Y qué bro. Bueno, que Paris Hilton también, así como que... Saludo a mi Hellspawn, que es su bitch. Pero ya quisiera. Unos comentarios de... El póster se ve impresionante, porque de entrada se ve nada más la espalda, las aletas dorsales, y se ve más vivo. Y se ve la cola de Godzilla. Y literalmente ve... su ahora sí vamos a ver a Godzilla. Sí. No como él. ¿Sabes, Matter? Pues sí, güey, es tan Matter que nunca salió. Película, Dios sí. mío, esa destruyó también parte del género un buen rato. Esos fueron así, como, mira, nos sobraron estos CGI de Jurassic Park, ahí está sentado, y bueno, pon a los... Jurassic a los, Park 5 o 4 es otra que está anunciada para 2015, güey. Es la 4. Está cañón, ¿eh? Está machinator. Está rudo. Machinator, ¿eh? Sí, está machinator, ¿eh? Es una grosería, o sea... ¿Cuál va a ser la que más va a recaudar? Ahorita, sí, a 2 años de distancia, no hemos visto nada, no sabemos ni qué. Avengers, yo creo, todavía. Batman Superman. Sí, yo le voy a Batman Superman. Y le va a ganar a Star Wars. Sí. Creo. Híjole, es que Star Wars... No, está bien. No. Eso es lo que me genera conflicto. Porque, a ver, yo tengo que decir que a Avengers le va a ir mal, ¿eh? No. Todos hablando de 3 películas que van a ser más de 1,000,000,000 de dólares. No, es que Avengers, ya... mira, lo lógico indica, si no ha fastidiado la fórmula, porque podría haber un agotamiento, que es lo único que habría que checar. Generalmente la segunda vende más que la primera. Yo creo que la novedad en este caso va a pasar un poquito el efecto Avengers. La novedad vende. Pues, sí. Ah, claro, entonces, no. Creo no. que el Superman Batman sí, tiene sí, esa pero ventaja. Pero ya lo dijimos, pero pasó Star Wars. Por Star Wars sí iba a levantar ampolla. No, está grosero. Esas dos yo creo que van a estar, pero yo creo que las tres van a estar... Arriba del billón, arriba del billón. Las tres son arriba del billón. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No, va a estar muy limpio, güey. Es que yo la verdad no, a de superhéroes no salga este año, por Dios, porque no, la van a salir, tomada. Sí va a salir. No, pero que la redistribuyan. Por ejemplo, para noviembre, güey. Para 2015, ¿no? ¿Cuál? Ant-Man. Ant-Man es para 2015. ¿Sí? Pero me la tengo para noviembre. Yo la movería. No, le pueden hacer, ¿sabes qué? Mándala a noviembre, güey. O como Thor, que le... Sí, a noviembre. Sí. Es lo que sin broncas. Muévanlo. Uh-huh. O sea, pero bueno, ya veremos, ¿no? Sí. Pero fíjate, aquí hay una cosa que no debemos perder de vista. Hay mucha gente que también está... Sí, hay que mencionar algo, porque hubo un par de noticias interesantes de X-Men, de Forever Evil, porque no hubo muchas noticias de cómics como tal. De cómics, ¿no? Pero fíjate, nada más que termine acá, porque mi carnalito, contamos, la inspiración se ve que quiere hablar, y tú no lo dejas. Y yo pero mira, yo puedo hacer esto tranquilamente, y entonces aquí hay una cosa muy interesante que podemos hacer, o sea, que debemos tomar en cuenta, es que hace 12 años... en los 90, todos los fans de cómics estábamos esperando que salieran películas de superhéroes bien hechas. Ajá, no S.H.I.E.L.D., no Generation X, no Madre... Debo decirte que hace 10, 12 años tus matemáticas están muy jodidas. Hace 20 años, sí, es cierto, tienes toda la razón. En los 90, o sea, quitando a Batman, obviamente, era la única que había. Ajá. Bueno, el Capitán América con sus orejas de plástico, no lo olvidemos. O sea, no lo olvidamos. Era cosas que decías, güey. Ajá, decías, güey, ¿qué onda? Fantastic Four, que nunca salió enlatada. ¿Qué cosa que enlatada? Me faltan noticias. Creo que Fantastic Four está para 2015. Probablemente. No estaría de más. No, 2016, no sean imbéciles. No, creo que yo la movería. Ya sé. Pero es que es una mentada, o sea, y si está Jurassic Park también. Contra estas tres películas, no creo que nada más. Regularmente se va hacia noviembre. Jurassic Park ya es de más de 1,000 millones de dólares. Sí, por supuesto, por eso le pesaron las patas totalmente. Bueno, pero en una de esas, por la taquilla, la lanzan para el verano también. Sí, se les aloca y pega, güey. James Bond pega. No, por lo menos... Dices, para todos los amargados que no les gustan los superhéroes, aquí viene James Bond, que es un superhéroe, pero sí, aterrizado. Y faltará ver qué nos traerá Pixar, faltará ver qué... Ahora, a lo que voy, nos traerá... Pero fíjate, lo importante de todo esto es que, más que estarse rasgando las vestiduras y rompiéndose las medias por él, es que no tiene continuidad, es que no conocen la historia, es que hay, ¿dónde está la trascendencia? Y todas esas mamucadas con las que siempre salen, deberían estar dando gracias de que hay una constante de películas de superhéroes bien hechas. Quitemos Green Lantern, que esa no cuenta. Como sus fallos, no siempre habrá. No, por ejemplo, Eléctrica es buena. La temporada es Ripped. Sí. Que tiene un presupuesto de 180 millones. Con eso, automáticamente descarto a Ryan Reynolds de cualquier franquicia. Yo creo que sembró su tumba con esta película. Qué hecho lo que estamos viendo, fue Turbo, la de caricatura. Él hace la voz de Turbo. Y también está otro peine. Fue mal. Fue un... Pésimo. RPID tiene 180 millones más o menos de budget. Uh-huh. No manches, creo que recaudó 17. Y eso que tiene al gran actor Jeff Bridges, legendario, The Dude, lo amo. Sí, pero él está al lado y me queda claro que es Ryan Reynolds. Sí, Señores, olvídenlo. Ryan Reynolds clavó su... Va a terminar haciendo Ben Affleck como actor. Sí. O sea, puro chick flick. Sí. Y olvídense de verlo en otra cosa. Sí. Esa es Jinx. Ya es Jinx. Sí. Entonces, bueno. Que recordemos que la gente de Hollywood tiende a ser bastante supersticiosa, güey. Cómics. Ok. Trinity War. Que ya... Tiene Forever Evil, que al parecer va a morir. Un Lantern Corps. Ay, o sea, van a erradicar un Lantern Corps. Pinche secreto mal guardado, el negro. Pero ya lo habían anunciado. ¿A cuál negro? Acuérdate que por eso salió describir a este cuate que dijo, es que quieren que mate a Jon Snow. No, un Green Lantern. A un Lantern Corps. No, de hecho sí, con destrucción de la batería y todo. O sea, va a destruir a una de las... Y es este personaje que dijimos la semana pasada. ¿Eh? El que viene en la portada del Business Month. Es se le fue el nombre. Se me fue, a mí también. Pero pues, bueno, ese que sale en Green Lantern, ¿no? El nuevo villano. El que traduce Bendito, ¿no? Exactamente, ese va a ser el... Ese en la portada donde se ven todos los anillos. Ahora, rotos. También que ya habían anunciado, pero sale el... Que más interesante. Un cómic mensual de Harley Quinn, pero ahora viene por Jimmy Palmiotti y su mujer Amanda Conner. ¿Es su mujer Amanda Conner? Es su novia, todavía no se casan. Sí. Pero... En Amaciato. En pecado, viven en pecado. Correcto. Pero ellos dos lo escriben, que regularmente hacen cosas interesantes, sí. Y son de los que think outside the box. Jimmy Palmiotti suena mucho mejor. ¿Cómo? Escritor que como en tinta. Sí. Ahora te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Amanda Conner, que era el de cabecera de Quesada. Sí. Ahora, lo chido de esto, y nada más para que chequen el nivel, si no han le echado un ojo a All Star Western con Jonah Hex, echen un ojo, está brutal, güey. Bueno, Palmiotti brutal, lleva años tener muy buenos títulos de crítica, sí. No en ventas. Sí. También coescribía con Justin Gray. Es correcto. Entonces hizo mucho de trabajo. De hecho, Jonah Hex lo escribe con Gray. Me parece que también este cuate del espacio, Adam Strange. Y es bueno, muy buenos. Sí. Entonces me parece que la premisa eso es interesante. Lo aguanta, ¿no? Harley Quinn. A pesar de su espantoso traje, lo va a rediseñar. Ah, sí, lo va a rediseñar. ¿Para qué carajos me presentan una pinche Billy Smond con ese traje tan asqueroso? Porque todavía no sale el rediseño, Por eso. Explícale, güey. Enseño un mes después. ¿Cómo le hago? Manda mi conciencia a mi joven para explícaselo en términos Marvelitos para que lo entienda, güey. El Days of Future Past. Days of Future DC Past. Pero bueno. Entonces sí. O sea, al parecer, entonces ese título suena interesante. Marvel soltó una muy, muy interesante porque viene un nuevo título que se llama... Otro más de X-Men. Otro más, que es Amazing X-Men. Que tiene dos premisas muy interesantes. El título Amazing y X-Men. Ojo, lo va a escribir Jason Aaron, que está teniendo un bueno Jason Aaron, güey. Super equipo creativo, porque Jason Aaron es... Imagina, dibujando. Cool. El equipo va a ser Wolverine, por supuesto. Ese es su verdadero poder mutante, güey. Y no me acuerdo quién más. Ah, claro, Sunfire. Okay. ¿El indio cómo se llama? Warpath, the Thunder Bird. No, Warpath, debe ser. Es que regresa. Nightcrawler. Ah, chingón. Que anuncia. Para quienes no sepan ni han vivido bajo una piedra, que yo creo que lo voy a recomendar, en el Second Coming, muere. De manera muy bien lograda. Nightcrawler, exactamente. Y el que escribe esa saga. De hecho, Jason Aaron. Entonces él es el que regresa a Nightcrawler. Bueno, y anuncian Origin 2. Pero como novela, ¿no? No, como cómic, porque lo dibuja Andy... No, lo escribe Andy Kubert. No. ¿Cuál es el que está en... ¿Cuál es el que se quedó en DC? Es Andy. Es Adam Kubert. ¿Qué es el que dibuja? No. ¿Él lo va a escribir? No. El escritor es el Wolverine and the X-Men. ¿A Jason Aaron? También. Entonces dime otro. Otro de que ha estado escribiendo... X-Men, Bendis. Previo. ¿Guillén? Guillén. Creo que es él, ¿eh? Ah, pues estaría interesante. Hablan de... Raro, raro, porque Guillén piensa mucho outside the box. Uh-huh. Entonces habría que ver qué es lo que tiene para Wolverine, que no deja de ser muy clásico. Sí. Uh-huh. Es el aspecto, ¿no? Origin original, ¿quién lo dibuja? ¿Andy o Adam? Adam. No. Andy. Andy, es Adam, ¿no? No, es Andy. No sé, como no los pude vender, güey, no les presté atención, no salieron. ¡Demasiado! ¡Llegué a rescatarlos! No salieron en eBay, salió la película y le dio en la madre a mi venta. Pero bueno, definitivamente, el de regreso de Nightcrawler, que dirías, hay otro personaje que regresa, es muy querido. Sí. Es Nightcrawler. Es básico, yo diría. Y curiosamente, en Wolverine and the X-Men, que tengo que hacer una reseña porque también tengo muchísimos atrasados, Jason Aaron ha agarrado el tono de comedia. Su cast ha crecido muchísimo, es lo que dice, entonces nada más lo voy a separar. Entonces seguramente lo que va a tener en Wolverine and the X-Men es los chavitos como tal, y el otro va a ser su equipo. Y es impresionante porque si te pueden analizar una cantidad de X-Men, vuelven a ser los internacionales, güey. Sí, pero nada, faltaría Banshee. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero vaya. Que vendrían siendo los All dos New títulos X-Men, de Brian Michael Bendis. Dos títulos de Jason Aaron. Y un título de, por lo menos, top seller, ¿no? Woods, de Brian Woods. Wood, sí. Brian Woods. Sí, Pete Wood es exactamente, entonces te habla, y aparte muy sólidos escritores, ¿eh? Eso me da gusto porque por primera vez vemos algo sólido en X-Men en años, ¿no? En años. Entonces, el todo el meollo... ¿Peter David sigue en X-Force? No, Peter David ya está causado por la enfermedad que tuvo. Pero por la enfermedad que tuvo, sí le partió mucho la mouse, y lástima, ¿no? Sí, lástima, ¿no? Y mira, si es para recuperarse, me queda claro que uno o dos años... se recupera y le encanta. Sí, y tiene tela para dónde cortar. No, y más que nada se recupera él en salud y lo vamos a tener de regreso a Peter Davis. Seguro, es alguien que disfruta de los cómics de una manera como se deben de disfrutar. A pesar de ser un periodista. Sí, pero lo disfruta impresionante. ¿No? Pero la premisa la puso el mismo Jason Aaron porque en la escuela siempre ha habido bumps. Y han estado saliendo por todo el tiempo. Bam. Sí. Unos como enanitos. Sí. Que están saliendo por todos lados y pululan, dicen, oye, ¿qué va a ser el regreso y todo? Nada, para quien no nos guste, por desgracia, ya lo jodió Chocostim, que es hijo del diablito llamado Azazel, entonces ya no nos lo vamos a quitar, o sea, no lo van a negar, pero la premisa no se me hace mala, llama desde el infierno para pedir ayuda. X-Men. Y Wolverine dice, voy a armar el equipo para ir a rescatar. ¿Por qué? Porque Wolverine es el que más le pega y lo ha demostrado. Era el mismo Jason Aaron en su run que tuvo en Wolverine también lo mencionó y todo eso, claro. ¿No? Entonces, él mismo ha puesto las semillas, entonces es coherente que Jason Aaron sea el que lleve el peso de este título, ¿no? Y bueno, muy bien. Para terminar, ¿tu recomendación, carnalito? Que te late. Yo creo que me iría por Hawkeye, sí, por Hawkeye, por supuesto. Y bueno, ¿y tú, Frank Killer? Sí, no, ya. ¡Hola, Frank Killer, Frank Killer! No, pero bueno, me encantaría recomendar All New X-Men. Está muy bien, está bello, muy chido, brutal, está muy chido. Y del baúl de los recuerdos, adelantándome a ti, el Second Coming es un crossover, curiosamente, muy bien estructurado. Okay. O sea, conjunta a los escritores, pero se ve bien estructurado, no se ve disperso, se ve que tiene un objetivo común y está muy bien logrado. Realmente el Second Coming sí es un crossover digno de leerse. Vayan por el TPB si no lo encuentran, búsquenlo, conozco con quien sea, vale mucho la pena, ¿eh? ¿Tu recomendación, canalito? Batman 66. Okay. Muy bueno, ¿eh? Muy entretenido, muy loco. ¿Qué te el sabor de la serie, ¿qué te pero con de este cuate? Pero en versión cómic, entonces chido. Muy divertido, Parker, muy bueno. Jeff Parker, sí. Te dije que es una garantía, Jeff Parker. Muy bueno, me gustó mucho el primer número, altamente recomendable. Okay, chido. Y yo les voy a recomendar. ¡Nos vas a regalar! Y les voy a regalar un pase, no, les voy a recomendar New Guardians. New Guardians está chido. ¡Órale! Está bien hecho, está bien. El dibujo está raro. Pero la premisa no es mala, básicamente es Kyle diciéndole a los Templar Guardians, go fuck yourself. Y tú, Hal Jordan, atrasito de ellos. Y yo les debo una... voy a tratar de hacer, espero a ver si no surge algo más interesante, pero para la semana que entra vamos a analizar lo que ha sido el Marvel Now hasta el momento. Creo que tenemos una tela de donde cortar, ¿no? Sí, bastante. Y sobre todo ahora que viene el Now 2, ¿no? Exactamente, entonces creo que es tiempo de analizar los títulos, cuáles han fallado, cuáles no consiguieron, cuáles han estado muy buenos, cuáles han excedido y cuáles les falta todavía el punch, ¿no? Exactamente. Y bueno, a nombre del buen Zico, Clark y Dan Campos allá en el Watchtower, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y los esperamos la semana que entra, y ahora sí, canalito, en tus palabras. Paga la cuenta, ¿no? ¡No, güey! ¡No, güey! Dedicated to truth, justice and peace for all mankind.